compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 35 minutos, 13 grados 5, vamos a averiguar qué está pasando en todo el país con Cecilia Ibas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, Miguel, en Santa Fe preocupa el tránsito por el túnel subfluvial. Según reciente informe, en no menos de 5 años puede colapsar el tránsito por esa vía terrestre, por lo que estudian vías alternativas con destino a Paraná. En Mendoza, el gobernador Cornejo quiere adelantar las paritarias 2017. De todas maneras, reiteró que las negociaciones salariales por este año están terminadas, pero que nuevas reuniones podrían evitar medidas de fuerza en el comienzo del próximo año. La Justicia Federal de Córdoba suspendió el aumento de tarifas de gas para las pymes en todo el país. Recordemos que las pequeñas y medianas empresas habían presentado un amparo con el fin de frenar el aumento en algunos casos que llegaba al 500%. En La Pampa se judicializa el conflicto con la cooperativa eléctrica que se niega a pagar el aumento por el uso del espacio aéreo. La entidad señala que con el incremento de 1000%, si no pagan, no podrán hacer frente a los sueldos de los trabajadores que tienen un retraso de 2 meses más y además del medio aguinaldo. Escándalo, decía, en Entre Ríos por las denuncias que señalan que en el mismo Palacio de Tribunales de Paraná se vendían armas. Para algunos es parte de una interna entre el Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General. Habría 3 implicados y las investigaciones continúan para esclarecer el hecho. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 28 de septiembre de 1966. El país se conmocionó con un grupo de jóvenes, muchos de ellos de militancia en la juventud peronista, otros pertenecientes al sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, que habían tomado una determinación patriótica de marchar hacia las Malvinas, hacia la tierra irredenta. Allí llegaron. Por entonces era Puerto Stanley, a partir de ese momento Puerto Rivero para ellos, ahora Puerto Argentino, después del 2 de abril. Y vamos a tratar de historiar un poco qué fue este operativo Cóndor, que tiene el mismo nombre que después usaron los militares de toda América para hacer desaparecer gente. Sí, que fue otro operativo Cóndor totalmente distinto. ¿No? Este operativo Cóndor tuvo a una única mujer participando, Cristina Berrier, uh-huh, a Dardo Cabo como jefe de este operativo, y evidentemente vamos a después conversar con algunos de los partícipes de este operativo Cóndor, porque no solamente ocurrió el descenso en Malvinas. Otro grupo que quedó en la Argentina territorial, en la Argentina continental, aquella de la Argentina insular, tenía que secuestrar al príncipe de Edimburgo que había venido a jugar al golf con Onganía. Pero vamos, Carbone, por parte, te diría que refresquemos un poco la memoria de los oyentes. Bueno, corría 1966 y este hecho que comentamos, como vos decías, ocurrió el 28 de septiembre. Era un grupo de jóvenes estudiantes, obreros, sindicalistas, que desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas y aterrizaron en Malvinas. En ese avión iba Héctor Ricardo García, que le habían avisado, iba ahí sentadito como un solo hombre. Además había sido fotógrafo, no tenía problema, iba con su camarita. Allí hicieron flamear la bandera argentina durante 36 horas antes de entregarse prisioneros, pero que no lo hicieron a los ingleses, sino reconocieron al capitán de la nave como la única autoridad argentina con un grado. Y a ellos entregaron la sangre. Y a él, ellos se entregaron además ellos mismos como prisioneros. Alrededor de las 6 de la mañana del miércoles 28 de septiembre, este grupo comando de 18 jóvenes argentinos, entre, como vos decías, había una mujer, tomaron el control de vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas. Un avión Douglas DC-4 que la noche antes había despegado del aeroparque Jorge Newbery hacia Río Gallegos. Ese fue el inicio del operativo Cóndor. Dardo Cabo, que le decían Lito, era un joven alto y delgado de 25 años, periodista, afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica, y era el jefe del comando. Y pareja de Cristina Berrea. Además. Lo secundaban Alejandro Llovenco, 21 años, un chico de baja estatura pero fornido, al que le decían el Chicato porque tenía unos lentes con unos vidrios que servían, parecían lupas directamente. Murió Alejandro Llovenco, le explotó una bomba, misteriosamente entre sus manos, en la avenida Corrientes. Después vamos a hablar de este tema con los invitados. Ellos dos entraron con pistolas a la cabina y le ordenaron al comandante del Douglas DC-4, Ernesto Fernández García, que cambiara el rumbo. Y le dijeron, ponga rumbo 105, le dieron las coordenadas, claro, como que, si supieran de la información, ¿no? Claro. Eso fue lo que le dijo Cabo. El piloto obedeció y enfiló la nave. Quiso convencerlo. No entraron para persuadirlo, entraron con armado. Sí, ¿no? sí. La nave llevaba 35 pasajeros a bordo y salieron todos rumbo a Malvinas. O sea que este es uno de los problemas graves, porque vos fijate que iba la mitad ocupada por el operativo Cóndor. Si hubiera ido la totalidad, no había denuncia de secuestro. Claro. Hubiera podido haber igual denuncia de secuestro porque, bueno, se llevaron el avión. Pero lo que flotaba en ese momento era el sentido patrio que tenían estos jóvenes, muy, muy jovencitos todos, de querer hacer presencia argentina en un territorio irredento que precisaba justamente esa presencia. Pensemos que se iba a izar por primera vez la bandera argentina con estos muchachos en la Malvina. Sí, señor. Y además, la mala suerte fue que hubiera pasajeros, porque... Claro. La mala suerte no. Yo creo que hubo escasez de fondos para comprar todos los pasajes. Claro. O algunos muchachos que querían viajar no se decidieron al último momento y no viajaron. Porque en la Argentina no había legislación sobre el secuestro de aviones. Claro. Por lo tanto, no hubiera sido delito. Claro. Pero había 35 personas a bordo. La periodista y dramaturga, además, que María Cristina Berrier, de 27 años, era la tercera al mando del grupo. Su padre era César Berrier, que había sido juez de la Suprema Corte de Justicia y funcionario del gobierno de Arturo Frondizi, del 58 al 61, lo que duró el gobierno de Frondizi hasta que luego volteó un golpe militar. Los otros integrantes del comando Cóndor eran... por ahí no los tenemos a todos, pero los que nos acordamos, Ricardo Ae, de 20 años de edad, que era empleado, Norberto Karasiewicz, de 20 años, metalúrgico, Aldo Mar Ramírez, 18 años, estudiante, Juan Carlos Bobo, 21 años, metalúrgico, Pedro Turci, 29 años, empleado, Ramón Sánchez, 20 años, obrero, Juan Carlos Rodríguez, 31 años, empleado, Luis Caprara, 20 años, estudiante, Edelmiro Jesús Ramón Navarro, de 27 años, empleado, Fernando José Aguirre, de 20, empleado, Fernando Lizardo, 20 años, empleado, Pedro Bernardini, de 28, metalúrgico, Edgardo Salcedo, de 24, estudiante, Víctor Chazarreta, de 32, que era metalúrgico, y la edad promedio del grupo, si hacemos los números, nos da más o menos 22 años. Cuando regresemos vamos a hablar con alguno de ellos. El operativo Cóndor, en Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, estamos en esta mañana con tres integrantes de estos 18 jóvenes que viajaron, por supuesto ahora entrados en edad, Ricardo Ae, Fernando José Aguirre y Juan Carlos Bobo. De ellos dimos cuenta recién que eran parte de esta comitiva que tomó aquel 28 de septiembre la decisión histórica, que el otro día obligó a la Presidenta de la Nación a hacer una referencia, que ahora van a estar en el Museo de Malvinas, y preguntarles a ellos por qué lo hicieron después de tantos años. Parece una obviedad, pero es necesario. Ricardo, ¿cómo te va? Bien, bien. Saludo al compañero de Renzi y además vecino de Florida. Contame, Ricardo, ¿por qué fueron? Por lo menos, ¿por qué fuiste vos? En realidad no es por qué fui yo. En realidad esa generación tenía, en la generación de los años 60, tenía como uno de sus puntos paradigmáticos la recuperación de las Malvinas. El tema de que estuvieran los británicos usurpando territorio patrio, esto era algo que para nosotros era inaceptable, pero que además se venía trasladando en el tiempo, nunca había una respuesta concreta. Entonces esto parecía que finalmente esto iba a quedar en manos de los británicos. Esto sí, ese acto de fuerza, esa soberbia, era lo que revelaba en nosotros la dignidad nacional, ¿no? El orgullo nacional. Sí, sobre todo con una dictadura que se decía nacionalista, porque vos te acuerdas que Onganía pretendía mostrar esa cara. Sí, pero Perón era más inteligente, porque cuando le fueron, siempre había algunos muchachos que estaban cerca de un lado o del otro, le fueron a hablar de Onganía, él dijo, bueno, vamos a desensillar hasta que aclare. Y así fue. Fernando, ¿por qué fuiste eso? Bueno, yo, por supuesto, como los compañeros que están aquí presentes, éramos militantes peronistas. Nuestro objetivo esencial y primario en ese momento era el retorno de General Perón a la patria. Conformábamos un grupo de comando revolucionario de la Juventud Peronista en Merlo, con varios integrantes de ese distrito que participamos en la Operación Cóndor. Y bueno, y otro de los objetivos también principales era, como nacionalistas que éramos y demás, el tema Malvinas. Siempre nos preocupó y siempre algún compañero andaba en la intención de llegar de alguna manera a Malvinas, no solamente éramos nosotros. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de encontrar el nexo como para llegar, como para concretar esta operación. Y bueno, ese fue, sin ninguna duda, cuando dijimos, bueno, cuando nos dijeron que sí, que podíamos participar de esta operación, como grupo que éramos políticos, nos vimos privilegiados de que íbamos a participar de esa operación. La pregunta, Juan Carlos, para vos. Sí. ¿Por qué fuiste? Nosotros fuimos a reafirmar la soberanía nacional. En ese tiempo militábamos, yo también militaba en la Juventud Peronista de Merlo y a la vez en la Unión de la Avenida Metalúrgica. Y nosotros en ese tiempo eran los tiempos de idealismo, del cuando militar era idealismo, ¿no es cierto? Y bueno, fuimos a reafirmar la soberanía sobre las Islas Malvinas, que las importaba. Ricardo, por proximidad geográfica, sí. Vos vivías en Florida, la Unión Obrera Metalúrgica con su delegación de Munro jugó un papel en aquel momento. ¿Cuál fue? Bueno, la delegación de la Unión Obrera Metalúrgica y en la calle Berezarfi, a una cuadra y pico de la estación de Munro, de las vías del tren. Nosotros nos juntamos en el recreo de UTA, de la Unión Tramperios Automotores, en Tusengo, para realmente conocernos entre nosotros, porque no nos conocían. Sí, perdón, quiero agregar algo, ¿no? En ese recreo, muchos jóvenes peronistas fueron a practicar tiro, cosa que no se sabe, y sirvió como polígono durante muchos años. Sí, Ricardo. Sí. Ahí se conocieron los planos, la metodología, se dieron las armas y demás. Y luego de ahí fuimos, como vos bien dijiste, a la seccional de Vicente López de la Unión Obrera Metalúrgica. Fue un punto de parada donde nos cambiamos, donde se nos entregó ropa, donde se ultimaron los detalles, y de ahí partimos hacia el aeroparque. Ahora, hay un pequeño detalle. No fuimos nosotros con todas las armas. Hubo un par de bolsones de armas que las cargó Victorio Calabro, que después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Las cargó él personalmente en una pequeña camioneta. Que en ese momento era secretario de la Era secretario de la regional. Y después va a ser tesorero de la UOM. Y después va a ser tesorero de la UOM, una carrera política realmente importante. Lo que poca gente sabe es que en su juventud fue afiliado al Partido Obrero. Bueno, es un pecado de juventud, así hay que tomarlo. Pero realmente él se jugó, porque como secretario general de la una de las principales sesionales de la UOM, él agarró las armas, las cargó en su camioneta y las llevó a este aeroparque. A ver, estamos en un momento culminante porque es la decisión personal de ustedes, que ya estaba tomada, pero ¿cómo se engancha? ¿Cuál fue el nexo? Es decir, ¿cómo llegaste, Fernando, a enterarte del protesto? Nosotros planteamos así como comando, sí, como grupo, allá en Merlo. Un día planteamos el tema Malvinas. Y bueno, a un compañero Rodríguez, que es un tipo avesado, expreso con Inter y demás, dice, creo que hay algo por el lado de Dardo Cabo. Tenía la información. Claro, tenía una cierta información. En ese momento Dardo Cabo estaba en Nueva Argentina, en el movimiento Nueva Argentina. En el MNA. Entonces se larga a averiguar, digamos, cómo era la cosa, lo conocía a Cabo, por supuesto. Entonces viene y nos informa, sí, esto está caminando y Dardo nos ofrece participar. Juan Carlos, cuando se plantea en el grupo de ustedes ir a Malvinas, ¿pensaste eso es una locura o dijiste qué suerte puedo ir? No, primero, lógicamente, estaba preocupado porque el secuestro de un avión no era una cosa no menor, y claro, no fácil, me parecía, pero bueno, después fui conociéndolo y hablando con Dardo. A mí también me llevó el gallego Rodríguez, me llevó a la operación. Y bueno, fue conversándolo con Dardo y... Lo que pasa es que también hay una cosa, o sea, nosotros íbamos a hacer el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, y se adelanta por la llegada del príncipe de Edimburgo. Por eso que tuvimos muy poco tiempo para... Que había que secuestrarlo, porque los que quedaban acá tenían un operativo, que era secuestrar al príncipe. ¿Qué pasó, Ricardo, con eso? ¿Qué quedó? O sea, estaban allá, pero digo... Bueno, pero honestamente yo no tengo noticia de... Del intento. Es decir, lo que hubo, sí... fue un ametrallamiento de la embajada, justamente en la pieza donde 5 minutos antes había estado el príncipe, ¿no? Realmente eso tuvo mucha repercusión internacional y los británicos, el Foreign Office, intentó tapar el operativo Cóndor con el atentado al príncipe, ¿no? Esto fue un poco el juego psicológico que propiciaba el Foreign Office y que transmitía el señor Manfred Schoenfeld en la prensa. Como vocero, aparecía como cuasi vocero del Foreign Office. Que después se creyeron el informador público. Sí, en la prensa, sí, uno de los hombres. No, la prensa y el informador público después. Sí, exactamente. De Iglesias Rocco. Decime, cuando te toca el turno, ¿quién te invita a participar de esto? Bueno, completando un poco lo que dijo acá el compañero Aguirre, casi todos los grupos del peronismo y del nacionalismo de alguna forma querían llegar a las Malvinas, ¿no es cierto? En submarino, en un globo, en un barco. Y efectivamente hubo un grupo, yo no lo tengo bien identificado, pero sí hubo un grupo que hasta alquiló un barco en Río Gallegos para producir un desembarco en Malvinas. Respecto a su pregunta, hay un kiosco en Retiro. Ese kiosco se llama el kiosco de Evaristo porque el dueño es Evaristo. Era el único kiosco... ¿Que vendía diarios nacionalistas? Que vendía revistas y diarios nacionalistas. Que se los compró y los ponía dentro de Razón o de crítico, de crónico, del que fuera, para que la gente no viera en el tren que leían esos diarios. Y entonces ahí nos encontrábamos. Y entre... los compañeros que apareció uno, Omar Marinucci. Digámosle a la gente quién es Omar Marinucci, un dirigente sindical. Un dirigente sindical, fue dirigente de San Isidro. De San Isidro, también ocupó cargos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en fin, es un hombre de una militancia reconocida. Y, claro, Marinucci vivía en... creo que en Boulogne, ¿no? Entonces, él viajaba conmigo. En el mismo ferrocarril Belgrano. Entonces, volvíamos juntos, yo me bajaba a Florida, él se bajaría en Boulogne. Pero ambos se habían conectado

en el Bicentenario de la Independencia. A 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. En el comienzo de la Revolución Argentina, con Juan Carlos Onganío de presidente, un día como hoy de 1966, un grupo de jóvenes tomaba la determinación de subirse a un avión que sería desviado a las Malvinas. A las 6 de la mañana estaba ese grupo que se autodenominó Operativo Cóndor en la determinación de hacer flamear la bandera argentina en el territorio irredento, y por primera vez los jóvenes que cantaban la marcha hicieron flamear la bandera argentina en territorio ocupado por los piratas. Alrededor de las 6 de la mañana del día miércoles 28 de septiembre, un grupo comando de 18 jóvenes argentinos, entre los que había una mujer, tomaron el control del vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas, un Douglas DC-4, que la noche antes había despegado del aeroparque Jorge Newbery hacia Río Gallegos, y fue el inicio del operativo Cóndor. Un joven de 25 años, con el apodo de Lito, Dardo Cabo, era el jefe del operativo. Alejandro Jovenco era el segundo, y la tercera era Cristina Berrier. Este grupo operativo fueron los primeros argentinos desde la época del Gaucho Rivero en poner la bandera nacional y en darse el gusto de cantar el himno en territorio patrio ocupado. Después apareció el piloto solitario, que también con una avioneta aterrizó en Malvinas. Y luego la recuperación de las tropas que comandó Mohamed Ali Zainelddin y que bajaron en Malvinas a las órdenes del almirante Busser. Hoy, Malcorra y los anteriores a Malcorra tiran por la borda la historia, el sacrificio y la ilusión de la patria en 10 minutos de ambiciones personales. El gobierno argentino firmó un convenio con los suizos para buscar datos bancarios de argentinos que tengan dinero afuera. Mientras tanto, se detectaron más de 1.600 departamentos, terrenos y casas en Uruguay y 600 en Estados Unidos. Son argentinos que no lo declararon. Las dos últimas horas de los bancos hoy tendrán asamblea, por lo cual hoy y mañana va a ser un pandemonium. Si tiene que hacer trámites bancarios, hágalo antes de las 2 horas de cierre. El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina publica una solicitada bajo el título "La aduana no es un botín político", y se refiere a las irregularidades que el gobierno presenta en una lucha y sorda pelea interna. Denuncian a la interventora política, la diputada Gladys González del SOMU, que quiere partir el SOMU en 4 nuevos gremios. Mientras el Estado sumó en el último año 80.000 empleados nuevos, la industria se santió a 20.000. Ayer fue un pandemonio en la ciudad con las movilizaciones de los trabajadores de ATE. los docentes dicen que hubo un gran acatamiento al paro. La misión del Fondo Monetario se reúne hoy con el ministro de Hacienda para que ahí. El juez federal Vaca Narvaja de Córdoba, sobrino de Fernando Vaca Narvaja, el comandante Montonero, termina de determinar que se paren las tarifas de gas. Cada cual atiende su juego. Ahora modifican parte de la Casa Rosada. Un jardín en la terraza y paneles solares serán colocados por decisión de la administración Macri. Siete de la mañana, cinco minutos. Carrió había pedido que pusieran preso a los empresarios que no cumplían con los precios y que producían desabastecimiento, pero en el gobierno le hicieron bajar la intención y ahora lo que están buscando es poner una figura de empresarios arrepentidos, pero nada más que eso, sanciones con multas altas, pero no prisión. Se cumplen hoy 50 años del operativo Cóndor, mientras el diario Clarín sigue con su pro-apertura hacia los ingleses y pone Malvinas, dos puntos, el operativo que frustró un acercamiento con Londres. El sábado, la Nata escribió qué podíamos hacer si nos devolvían las Malvinas. Se les cae por todos lados la ansiedad de vivir en Londres. ¿Por qué no se mudan? El deporte por Belgrano. Se define hoy otra llave de Copa Argentina en octavos de final a las 21:10. Estadio José María Minella de Mar del Plata y arbitraje de Darío Herrera. Se van a enfrentar Boca y Lanús. Por el equipo de Guillermo Barros Echeloto se anuncia Sara, Peruzzi, Bergini, Tobio, Fabra, Pavón, Cubas, Pablo Pérez, Centurión, Tevez y Darío Benedetto. Por Lanús, Monetti, José Luis Gómez, Herrera, Bragieri, Maxi Velázquez, Román Martínez, Marcone, Miguel Almirón, Lautaro Acosta, Sant y Marcelino Moreno. El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final a Rosario Central. Esa llave se agregará a las ya confirmadas de River frente a Unión de Santa Fe, de Belgrano de Córdoba frente a Juventud Unida de Gualeguaychú, único equipo del ascenso que sigue en competencia. La última llave sale de los enfrentamientos entre Racing con Gimnasia Grima La Plata, domingo 9 de octubre a las 20:10, y Godoy Cruz de Mendoza San Lorenzo, que todavía no tiene fecha. En Racing había llegado a debutar y jugar 3 minutos, pero ahora se desgarró. Se trata del delantero colombiano Wilder Guisao. Sintió una molestia en la práctica de la primera práctica de la semana. Los estudios posteriores determinaron que sufrió un desgarro de grado 2 en el bíceps femoral derecho. Estará inactivo durante 3 semanas. Le hicieron primer contrato a Gonzalo Córdoba, de 16 años, goleador de la séptima división. Para el partido frente a Patronato de Paraná, anuncian que las reservas jugarán como partido preliminar en el cilindro. La duda del técnico Ricardo Zielinski para el partido principal es si en la defensa reaparece Sergio Víctor o si mantiene en el lugar al paraguayo Danilo Ortiz. Guido Pizarro suena como el gran candidato a reemplazar a los lesionados Lucas Viglia y Augusto Fernández en la próxima lista de la selección nacional de Bauza. Hoy va a dar a conocer los nominados del fútbol local y allí podría venir también el reemplazo de Pizarro, actualmente jugador de Tigres de México, que aquí jugaba por Lanús. Hoy a las 21 se podrá ver por la TV pública en directo Argentina frente a Portugal en una de las semifinales del Mundial de Futsal. Los portugueses llegan como favoritos tienen al mejor jugador del mundo, que se llama Ricardinho. La otra semifinal, Irán-Rusia, los dos equipos que dieron las sorpresas, Irán eliminando a Brasil y Rusia eliminando a España, eran los dos principales candidatos al título. El tenis internacional, el ATP de Chengdu en China. En pocos minutos comienza a jugar el tandilense Juan Pico Mónaco frente al número 27 del mundo, el español Feliciano López. No antes de las 8 de la mañana, el porteño Diego Schwartzman frente al italiano 35 del mundo, Paolo Lorenzi. Ayer había sido eliminado Federico Del Bonis por el serbio Dusan Lajovic, 1-6, 6-3, 6-4. Noche de locales en la Liga Nacional de Básquet. Quilmes de Mar del Plata le ganó a Hispanoamericano de Río Gallegos 83-68. Argentino de Junín venció a Gimnasia de Comodoro 87-73. Instituto de Córdoba, Quimsa de Santiago 78-69. Y San Martín de Corrientes a Estudiantes de Concordia 86-66. Hoy sigue la liga a las 19. Juegan en La Banda, en Santiago del Estero, el local Olímpico frente a Libertad de Sunchales. En el voleibol, primera fecha de la Copa Ciudad de Bolívar. Esto es preparatorio al inminente comienzo de la Liga Argentina de Voley. Bolívar, el local, le ganó 3-0 a River con parciales de 25-23, 25-18, 26-24. En el segundo turno, el Sex de Río de Janeiro, Brasil, derrotó a Lomas Voley 3-2, parciales 25-17, 32-30, 19-25, 19-25 y 15-9 en el tiebreak para el equipo brasileño. Hoy se juega la segunda fecha allí en Bolívar. A las 19, River frente al equipo brasileño. Y a las 21, Bolívar Loma Voley. El ferrocarril San Martín tiene demoras y el Sarmiento no está parando en la estación Liniers. El resto de los ferrocarriles funcionan con normalidad, premetro y subterráneo de la misma manera. Estamos en 7 de la mañana, 11 minutos, con 13 grados 5 de temperatura. El pronóstico establece que tendremos una temperatura máxima de 20 grados para mañana, una mínima de 10 y una máxima de 15, y el viernes mínima de 12, máxima de 17 grados. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, a 50 años del operativo Cóndor. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Estamos aparte de los que hoy nos acompañan, pero vamos a agregar, si te parece, Diego, algún detalle más de este operativo. ¿Cómo no? Cuando llegaron a Puerto Stanley, se encontraron con que no había pista de aterrizaje. Claro. Ese mismo miércoles, además, amaneció nublado. El día anterior había llovido, y en esa época, en las Islas Malvinas, o las Falkland, como le dicen ellos, había un poquito más de 1,000 personas habitando la isla. El problema era dónde poner el avión de aerolínea, dónde hacerlo aterrizar. Dónde lo iban a hacer aterrizar. Además, no era una máquina chica, era un avión de pasajeros importante que hacía vuelo de cabotaje. 20 soldados era la fuerza militar que el Reino Unido tenía en la isla. También había una fuerza... O sea que estábamos virtualmente con estos muchachos uno a uno. Sí, prácticamente, en diferencia de armas, porque los muchachos en realidad mucho armamento no tenían. Defensores voluntarios también había una fuerza. En el arsenal local, además, cada uno de los milicianos, que eran parte de la población, tenía su propio fusil. La provisión de municiones y el equipo militar. No sé para pelear con quién, pero lo tenían todo, estaban bien provistos. Y que después iban a ser los que rodearon al avión, pero después vamos a llegar a esto. Sir Cosmo Ascar, tenía un nombre decir. No solo era ser, sino que se llamaba Cosmo, parecía un personaje de historieta. Sí. Era el gobernador de la isla. Ese 28 de septiembre de 1966 no estaba en el archipiélago. Lo suplantaba el vicegobernador. Y aquel día, el radioaficionado Anthony Hardy fue el primero en divulgar la noticia. Un avión Douglas DC-4 había descendido a las 8:42. ¿En dónde pudieron? En la pista del hipódromo, en la pista de carrera de caballos, que estaba totalmente embarrada. Era una por la puesta, lluvia, claro. Una pista, además, ni siquiera un hipódromo, era una recta, una pista de carrera de 800 metros. Y una pista blanda, además, claro. Se enterró el avión allí. Sí, y cómo lo se va a enterrar, la arena mojada encima, los caballos se entierran, te imaginas un avión. Su emisión se captó entre Leu, Punta Arenas y Río Gallegos, y de esas ciudades se retransmitió la noticia a Buenos Aires, que fue como la conocimos casi inmediatamente. Y seguimos con tres participantes activos de aquella hazaña patriota en Malvinas, con Ricardo A. Fernando Aguirre y Juan Carlos Bobo, que participaron activamente, tan activamente que eran 18 los que fueron en ese vuelo, no todos trascendieron en el tiempo. Hay un episodio que ya Ricardo alguna vez lo hemos contado, que se da con el gobernador de las Islas del Atlántico Sur, con un responsable de Marina, Guzmán, que estaba arriba de ese vuelo, arriba del avión. Dicen que Cristina Verdier se le sentó, tipo periodista, para preguntarle: ¿usted le gustaría ejercer la comandancia como corresponde en Malvinas? Y dice: por supuesto, es la ilusión de todo argentino. ¿Esto fue así? Efectivamente, así fue. Habría que quizás completarlo con la segunda parte. Esta segunda parte ocurre cuando ya se toma el avión y cuando... ¿Quién entra a la cabina? Entra Dardo Cabo y Alejandro Fedenko. O sea, los dos jefes, digamos. Claro, y hacia atrás, para tomar el comisario de bordo y la azafata, van Juan Carlos Rodríguez y Pedro Turci. Bueno, sucedido la toma del avión, Cristina dice: bueno, si va a poder cumplir su sueño, gobernador, el avión está tomado y nos dirigimos a las Malvinas. No me haga estas bromas. No es ninguna broma, esto está tomado. Entonces un comodoro que hacía las veces de secretario, después creo que secretario de Obras Públicas, intentó levantarse para poner un arma, sí. Y Rodríguez de atrás lo sienta. Me acuerdo si Rodríguez o Salcedo, o sea, no tengo bien presente. Rodríguez lo sienta hacia atrás, bueno, y ahí se acabó la heroica. Se dieron cuenta que era en serio. Se dieron cuenta que era en serio y se acabó la heroica resistencia. ¿En qué momento del vuelo Aguirre se hace esto? Es decir, ¿cuánto llevaban volando? Y salimos 0:30 de acá del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, y aproximadamente a las 6 de la mañana se toma el control de la cabina, y bueno, se le baja la línea al comandante de la aeronave, se lo impone de la situación, y bueno, algunas protestas por acá, pero bueno, la seguridad nuestra diciendo que el rumbo es llegando al puerto San Julián, tomar el rumbo 105, y bueno, y se llega perfectamente a las islas. Juan Carlos, cuando te toca sentarte en el avión, ¿te sentás con quién? ¿Con un compañero? Con Aguirre y con Caprada. Ajá, ajá. ¿Y vos, Ricardo, estabas sentado solo o estabas con un compañero? No, yo estaba sentado solo. Uh-huh. ¿Y cómo distribuyeron las armas que Calabró había llevado? ¿Cómo les ingresaron al avión? No tengo una relación precisa. Yo creo que ahí tuvo algo que ver en el sindicato de aeronáutico de alguna forma, porque si no se entiende cómo entraron las armas justo al lugar donde abriendo desde el interior del avión se llegaba a ese lugar y se pudo armas cortas todas. No, eran había algunas armas largas. ¿Qué decía vos? Claro, no, lo que yo le decía era que justamente donde estaba el contramediante Guzmán está la compuerta donde comunica, donde van los pasajeros de la bodega. Ajá. Y ahí abajo estaba el bolsón con las armas largas. ¿Y Dardo Cabo y Alejandro Llovenco estaban armados cuando fueron a la cabina? Claro, cuando fueron a la cabina, digamos que se no fue un acto de extrema violencia ni nada por el estilo, sino que enérgicamente se lo presionó, se le mostró el arma, en algún momento se lo tocó con el arma, pero no hubo una violencia desmedida, sino una fuerte presión psicológica enérgica, ¿no es cierto? Y el comandante de la aeronave se dio cuenta que una persona muy responsable se dio cuenta que la situación estaba dominada. Fernando, decía hace un rato que los peronistas de la juventud buscaban una actividad que los instalara de alguna forma. El Sable Corvo fue una operación, esto de Malvinas fue otra operación, alguna vez la toma de algún buque fue otra operación, pero en realidad el hecho de que la presidenta el otro día le haya dado institucionalización a esto, es decir, le haya dicho que ella siendo chica conoció este episodio, etcétera, etcétera, pone de manifiesto de qué manera la historia argentina está escondida, que a veces se descubre hasta por las máximas autoridades del país de a rato o por capítulo. ¿Cómo te trató tu familia cuando volviste? Bueno, en principio mi papá me acompañó, que era un dirigente, un peronista de ley, me acompañó hasta el aeroparque. Él sabía, digamos, lo que iba a hacer. Me acompañó hasta el aeroparque. No, en mi caso, yo iba a jugar un partido de fútbol a Córdoba. Se enteraba por la radio. No, en mi caso no tampoco sabía. ¿A dónde ibas? Esa noche no estuve en mi casa, y cuando mi mamá a llevar el desayuno, se encontró que yo no estaba y cruzó la farmacia de frente a comprar algo. Con la farmacia La Fe. Claro. Estas son cosas de vecinos. Bueno, evidentemente cuando planteamos esto, ¿qué pasaba en cada familia? Porque esa es otra historia simultánea. ¿Qué hacer con el hecho consumado? Vos tuviste la suerte de que tu familia se entendía el tema y tu papá sabía. Mi papá solamente, o sea, tu mamá no. Mi mamá no y mis hermanas tampoco. Cuando vi la foto de mi mamá en los diarios, que yo, una cara de mucha preocupación, y me comentó, mi papá inmediatamente llegó con Torres y Armando Cabo, llegó en el primer vuelo para allí a Ushuaia, y me dijo, bueno, tu madre está muy, muy, muy, muy preocupada por vos, pero, bueno, qué va a ser, ya estaba, pero muy bien, no, nunca tuve problemas con la familia. Quiero recordarles a todos que el episodio no era fácil de conocerse en el continente. Por lo tanto, la batería del avión tenía una vida útil y no una vida de permanencia, o sea que se podía transmitir hasta por ahí nomás y relativamente. Además, iba a trascender eso si querían las torres que trascendiera. Cuando ustedes hacen el comunicado, que lo leen por la radio también del avión, ¿tenían algún contacto aquí en Buenos Aires? ¿Héctor Ricardo García se había identificado que tenía alguna vinculación para que esto se difundiera? ¿Qué pasó allí, Ricardo? Bueno, efectivamente, nosotros formamos parte del grupo comando que fue a las Malvinas, pero sí en Buenos Aires quedó un grupo de compañeros que hicieron la inteligencia y la difusión nacional y hasta cuasi internacional del operativo Cóndor. En ellos podemos nombrar a Américo Rial, colega... Soy periodista, de Movimiento Nueva Argentina. Emilio Abra, colega también Secretario de Perón, de prensa de Perón en el 73. Exactamente. Y también a Julio González, que viajó... Asesor de Isabel cayó con Isabel detenido. Fue secretario legal y técnico, claro, es una mente jurídica brillante, profesor universitario. Sí, además Julio González venía del nacionalismo, así que eso seguramente lo había impactado, ¿no? Sí, sí, éramos compañeros del mismo grupo. Él no viaja con nosotros, pero toma la decisión per sí de ir a Montevideo y hacer la difusión de los objetivos del operativo Cóndor, ¿no? Sí, para aquellos que no saben de quién estamos hablando de la misma persona que denunció el Tratado de Madrid, justamente espurio que Domingo Felipe Cavallo, como canciller de Carlos Menem, firmara en Madrid después del episodio de Madrid. Sí. Correctamente. Hay un pequeño detalle del relato que escuchamos que quisiera dejar esto un poco más en claro. En realidad, la pista de Cuadreras estaba perfectamente habilitada como pista de aterrizaje, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad la pista estaba apisonada para hacer posible la corrida de caballos. Tal es así que anteriormente, en el año 64, Miguel Fitzgerald aterriza con su avioneta y despega con su avioneta. Te cuento un episodio. En ese momento, un brigadier, Barata, era el director de Radio El Pueblo. Entonces yo fui a visitarlo y le digo, mire, hay un patriota que fue a colocar una bandera, quiero transmitir de los parques. Me dice, ¿usted está loco? No, quiero transmitir la llegada, no estoy loco, es un patriota que ha ido. Y fuimos los únicos que transmitimos ese episodio, con un espectacular participante comercial que nunca hubiéramos imaginado. Cerveza Palermo de los Bember, que oficiaba la llegada de Fischer a Malvina. Y nos tocó con otro colega periodista que estaba allí puesto por la emisora, Fernández Costa, cubrir eso en Aeroparque. Éramos los únicos, pero había, cuando llegamos, 20 personas, no más. Y García sí tenía preparado todo, recibirlo con la camioneta, pasearlo, llevarlo a Crónica como exclusividad y demás. Y periodísticamente cubrimos ese episodio. Y entonces nos llamaban de estudio y nos decían, claro, no hay comunicaciones como hay ahora, entero todo con los VHF, un aparato enorme. Decían, no se escucha la gente. Y entonces nos pusimos a hacer nosotros de público y decíamos, la multitud, decíamos. Una cosa histórica, ¿no? Para acompañar a ese piloto que después fue piloto de García en Crónica. Claro. ¿No? Y que la presidenta lo nombró antes de nombrar el operativo Cóndor, dijo, también creo que fue un aviador, sí. Y sí, sí, además creo que aparentemente Está a pasar el avión. Tal es así, ¿no es cierto?, que esto estaba apisonado, porque si no, realmente es como dice el hombre que habló anteriormente, los caballos se embarrarían y se quebrarían las piernas. Por lo tanto, esa era realmente una pista, y se demostró de que el avión podía carretear, ¿no es cierto? Y el avión no es que se embarra, se entierra. Se entierra, pero ¿en qué momento se entierra? Se entierra en el momento que se para, y luego de un cierto tiempo comienza a ladearse de un lado. La idea era, Aguirre, despegar al otro día o salir después de haber hecho esa cuestión simbólica, o quedarse. No había posibilidad de regresar. Tiempo, no había posibilidad de regresar. Nosotros teníamos un objetivo, era tomar Malvinas. Teníamos cada grupo su lugar para tomar, la gobernación, el Town Hall, el destacamento de marines. ¿A vos qué se tocaba? Yo estaba con el Town Hall, el centro cívico. ¿Y vos? Yo estaba con Karasiewicz y Chazarreta en la Casa de Gobernador. ¿Y vos, Ricardo? El tema era, para mí, la Casa de Gobernador. O sea que, en realidad, ustedes tenían pensado, imaginado y distribuido que cada uno de los comandos iba a tener un operativo concreto. Un rol, sí, ¿no? Sí, claro, sí, un rol determinado. No digo porque la historia cuenta como que el avión no pudo volver y demás. No podía salir. Nosotros fuimos a tomar, nos fuimos a quedar. Después no se sabía cuál era el destino, sí. Nos iban a matar, o si íbamos a concretar el objetivo, o si íbamos a terminar presos en Londres, no sé. Sí. Así que, volver nunca se bajó el tema ese de cómo se volvía. Hay un tema que yo quisiera poner de manifiesto. En ningún momento los pasajeros se sintieron presionados, ni demostraron una actitud en contra del operativo. ¿Y qué decían? Hay un hecho que marca cuál era la actitud de los pasajeros como grupo. Cuando nosotros aterrizamos, nuestra principal preocupación es que no hubiera daños a terceros. Los daños a terceros eran los daños a los pasajeros. Es decir, si había un enfrentamiento, no les tocara a ellos. Claro, tercero es inocente. Entonces, había que sacar a los pasajeros de alguna forma. Y fueron alojados allí en la isla. Claro, pero la primera propuesta que viene, que la trae el padre Roel, sacerdote católico, que nosotros pedimos que viniera el sacerdote católico, es que el gobierno de las islas ofrecía alojamiento a los pasajeros. Y así se les fue comunicado. Y ahí se fue García también, ¿no? ¿Pero qué respondieron los pasajeros? No creo que no. si este el alojamiento es ofrecido por los habitantes de esta isla, sí. Si es ofrecido por el gobierno británico, no. Así que hubo que consultar de nuevo, y recién cuando se les dijo que efectivamente iban a ser recibidos las casas de familia de los Cisneros, recién entonces fueron. Aguirre, ¿qué hacía Guzmán en ese momento? Bueno, Guzmán es un hombre que evidentemente era una persona que no tenía percepción de lo que es la política, de lo que es una obligación de todo gobernante, y lo menos que debería haber hecho, la lógica determinaba que lo mínimo que tenía que haber hecho, es por intimarnos a nosotros a deponer nuestra actitud, ya que para él y para todo el mundo... Sabemos que estamos hablando del supuesto gobernador de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Claro, ese señor que había sido puesto por el régimen de la dictadura, un marino, un contraadmirante, que tenía que haber asumido alguna actitud, decir, señores, yo soy la autoridad máxima acá, en estas islas, ustedes le pongan la situación, no sé, tomar una negocio actitud con los ingleses, claro, sí, una palabra, tomar una actitud de mando, no hizo nada, no. Lo primero que, en principio, que hizo fue tratar de refugiarse en un lugar seguro, se fue con los pasajeros. O sea que en ningún momento este señor... ¿Estaba armado él? Que yo sepa, no sé. Sé que un acompañante creo que tenía, sí, que tenía un arma y que fue reducido y bueno... Pero él que estuviera en arma no me consta, no. Al menos no lo exhibió. Pasaron las horas y ustedes empezaron a sentir la necesidad de acción, seguramente, porque, bueno, más allá de sacarse a la gente que estaba allí alojada y demás, me imagino que no debe ser fácil estar en un avión y tener como único habitáculo el avión sin saber muy bien en qué momento vaya a comenzar el resto de la operación, ¿no? ¿Debatían entre ustedes? ¿Escuchaban con atención lo que decían los jefes? ¿Qué hacían? Bueno, deliberación y debate entre nosotros no. Estamos abajo nosotros, no arriba del avión. Claro. Estamos tomando posiciones. En... Claro, nosotros bajamos y tomamos posiciones. Una zona. Sí. Una zona, son unos 600 metros alrededor fueron tomados. Y ahí es donde se ponen las banderas. A 7 banderas. Y a 100 metros, o ciento y pico de metros, se junta un cerco de unas 120 de personas, de los cuales había 5 o 6 infantes. Otros 5 o 6 infantes fueron tomados prisioneros por nosotros, como rehenes, pero había 120 personas... Milicianos de esos. ¿Qué tal milicianos? Son guardias civiles. Guardias civiles armados. Armado, tipo como en Suiza, ¿no? Sí, que cada habitante tiene su fusil en la casa. Bueno, ellos también, algunos de ellos tienen su fusil en la casa y demás, porque ellos estaban siempre con la presunción de algún tipo de ataque, ¿no? Es decir, esto ya venía de antes y tenían anualmente una sesión de entrenamiento militar. ¿Qué hora era allá cuando estaban haciendo eso? Y esto era a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué habían tomado? ¿Qué habían comido? No, nada. Un café del avión. Sí, yo quería aclarar es que el avión, nosotros pensábamos aterrizar de una forma. La pista de carrera cuadrera termina justo en la casa del gobernador. Y nosotros pensábamos ir con el avión justamente hasta ahí. Hasta el dormitorio. Pero tenemos que aterrizar al revés por el tema del viento. Por eso hay que quedarnos medio... ¿Qué temperatura había en ese momento? ¿Recuerda? La temperatura en Malvinas siempre es baja, porque ahí corre... Estamos en septiembre, pero igual hace frío. Hace mucho frío, es muy húmedo, y corre el viento antártico. Claro. Así que realmente es helado, y bueno, además tampoco... ¿Estaban abrigados? Sí. Relativamente. No para soportar esas temperaturas. Mal comidos, mal abrigados, no muy armados... pero con un alto sentido de patria, el operativo Cóndor. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 7:33 minutos, 13 grados 5 la temperatura en Buenos Aires. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Tragedia en Hurlingham. Un joven de 19 años le sacó el auto sin permiso al padre, atropelló a tres vehículos, chocó con tres vehículos, se subió a la vereda y mató a un bebé, lo hirió y este falleció después en el hospital Posada. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Cóndor, 50 años después. Según cuenta José Salomón, que era el abogado de los miembros del operativo, sí, a eso de las 6 de la mañana ya estaban sobrevolando la ciudad de Santa Cruz, que fue cuando el grupo tomó el avión, y previo a conversar con el comandante, que decía que no le alcanzaba el combustible para llegar hasta las islas, igual lo obligaron a tomar el rumbo 105, como le dicen los de la aeronáutica, el rumbo a Malvinas, con destino a las islas precisamente. A los pasajeros, el capitán, por los parlantes, para no asustarlos, les dijo que estaban regresando a Comodoro Rivadavia. Entre claros que se producían entre las nubes y entre la poca visibilidad, pudieron divisar tierra. Localizaron la ciudad y después de hacer algunos virajes de reconocimiento, aterrizaron en la pista de carrera de caballos, una pista de cuadreras, y evitando distintos obstáculos que allí había como pudieron. No bien se detuvo el avión, descendió el grupo de los muchachos armados y procedió a colocar banderas argentinas en sus inmediaciones. Estamos en el operativo Cóndor con los partícipes, o algunos, por supuesto, de estos 18 jóvenes que en 1966, un 28 de septiembre, cuando Onganía presidía la Argentina, un gobierno de facto, y estaba planeando jugar con el príncipe de Edimburgo en Campo de Mayo, otro grupo operativo, que vaya a saber por qué no llegó a concretar sus objetivos, debía secuestrarlo. Pero de esto hablamos en un rato. Ya quedó dicho por Ricardo hace unos instantes que lo del príncipe de Edimburgo fue un ametrallamiento unos minutos antes de había salido de ahí, ¿no? Hecho por el compañero Tito Titi Castrofini, ¿no es cierto? Junto con Alberto Money, ambos fueron muertos durante. Castrofini creo que en Paraguay estuvo en Siria, ¿no? Castrofini que estuvo exiliado en Paraguay, pero él fue muerto delante de su esposa e hijos, en el barrio Perón, vivía él, acá en Villa Urquiza. Estamos dando nombres y apellidos porque la historia debe ser contada lo mejor posible, y esta es una página de historia que seguramente el museo tampoco tendrá, así que vamos a ver si después esto se lo hacemos llegar para que conste como testimonio histórico de los protagonistas, porque de pronto la historia la cuentan los que ganan, y en este caso la están contando los que participaron. Ya en Malvinas empieza a avanzar el horario, empieza a oscurecer temprano, se encuentran ante una decisión fundamental. ¿Cómo seguía eso ante el acorralamiento que ya estaban haciendo las fuerzas de ocupación inglesas, que rodearon justamente con estos milicianos, que son los habitantes de las islas, rodearon al sector donde estaban? ¿La negociación la hacía el sacerdote católico? Bueno, la negociación... ¿Alguno de ustedes hablaba inglés del grupo? No. ¿Ninguno? No. La negociación fue propuesta por el sacerdote católico. Del otro lado estaba el que hacía las veces de gobernador usurpante. Junto con, por el lado nuestro, Dardo Cabo, y una pieza fundamental que fue el comandante de la aeronave, el comandante Fernández García. Que él sí supongo que hablaría idioma. Que él sí sí, claro, sí, sí. Y allí en esa negociación, los ingleses, ¿qué decían? No, no, los ingleses lo que querían era el apresamiento, el desarme y que nos rindiéramos como incondicionalmente. Incondicionalmente, estábamos para ellos usurpando, ocupando un lugar de ellos. Absolutamente inaceptable. No. ¿Quiénes son estos Argy que venían aquí? Claro, ¿cómo es esta historia? Y por el contrario, nosotros bajo ningún punto de vista nos íbamos a rendir. Esto también es inaceptable. ¿Por qué? Porque si nosotros nos rendíamos, la soberanía que se aplicaba era la soberanía británica sobre nosotros, con lo cual todo lo que hubiéramos hecho se iba en balde, ¿no? Yo recuerdo que en aquella época lo que se decía era van a ser juzgados por secuestro, que evidentemente después fue una de las causas que usaron cuando ustedes llegaron al territorio para detenerlos y juzgarlos. Vos, cuando te diste cuenta de la realidad, es decir, cuando ya estabas en Malvina, tendrías que ocupar una posición y demás, ¿qué sentías? Si quiero lo que en el fuero íntimo vos sentías. Aparte de sentir una gran emoción, yo pensaba, digo, cómo podíamos resolver el tema, porque en ese momento, nosotros, como decía Ricardo, estábamos todos desparramados alrededor del avión y teníamos los rehenes ingleses abajo del avión. ¿Estaban atados? ¿Cómo estaban? No, estaban, nos teníamos sentados. Sí. Sin armas. Sin armas, sí. Bueno. Y yo veía ¿Qué decían? ¿Hablaban ellos entre ellos? No sé, porque nosotros no. No, pero entre ellos, digo. No, decían gestos, sí, pero no. Uh-huh. ¿Y Aguirre, vos qué sentías? Bueno, yo, por supuesto, refiriendo un poco más al aterrizaje perfecto de un avión con la característica del DC-4, prácticamente parados, o sea, con la ansiedad que está aterrizando, viendo que se acerca a la tierra, perfecto el aterrizaje, inmediatamente nos largamos del avión. ¿Tenían alguna ropa especial, no? Sí, una parca una campera. Inmediatamente nos largamos del avión por una soga, y bueno, en ese momento ansiedad porque, bueno, había que esperar las órdenes de los jefes para ver qué hacíamos. Entonces tomen posiciones, entonces tomamos posiciones en un radio de 500, 600 metros, desplegamos bandera, pero estábamos esperando con ansiedad el momento de avanzar sobre la población, que estaba un tanto alejada, que 2.5 kilómetros, 3 kilómetros, y bueno, y ahí esperando órdenes para iniciar la ofensiva. En ese campo que tiene la UTA, que hasta la selección argentina ha practicado, el argentino junior y demás, es una donación de Vita al sindicato. Ajá. ¿Y ustedes llegaron a practicar tiro allí o fueron a otro lugar a practicar? Yo tenía una práctica, digamos, con otros compañeros en otro lugar, en Marcos Paz, con los grupos nuestros de Merlo. Allí hacíamos práctica y los compañeros más avesados, de más edad y más experiencia, nos enseñaban el uso el manejo de las armas, el desarmar, armar, cargar, descargar. ¿Y qué eran, de la FAP? No, siempre... Los grupos que le enseñaban a ustedes de más experiencia, ¿eran de las primitivas Fuerzas Armadas Peronistas? No, nosotros teníamos como jefe a Héctor Espina, sí, un histórico de la JP. Sí, que todavía tiene una bala encima. Sí, a cual frecuento, digamos, y bueno, él estaba en ese momento detenido, y bueno, y estaban otros compañeros, Víctor Arnotén. Sí, digamos que Espina fue uno de los fundadores de la Juventud Peronista. Sí, exacto. Pero era Comando Revolucionario de la Juventud Peronista. Claro, esto te iba a decir. Tenían dentro de aquella mesa de la juventud que después se hizo, sí, tenían un sector que estaba identificado así, ¿no? Exactamente. Nosotros éramos Comando Revolucionario de la Juventud Peronista a nivel nacional. Ellos estaban el primer hecho, si no me confundo en la memoria, lo hicieron en la ciudad de Vita, de hacerse las primeras armas. Sí. Y después, a una incidencia. Segundo, la segunda sustracción del sable. De San Martín. Sí, de San Martín. Uh-huh. La segunda, la primera fue de Osvaldo Agosto, la segunda de ese grupo. Ricardo, ¿y ustedes practicaban tiro en algún lado? Y nosotros practicamos tiro en Monte Grande, porque nuestro grupo, si bien tenía una presencia en Vicente López, también en Capital Federal, el grupo principal... Estaban en el sur. Estaban en la zona sur, ¿no? En Danusa, Avellaneda, y básicamente Roma de Zamora, ¿no? Roma, ¿no? Y de ahí a Monte Grande era un paso. ¿Y vos? Ahí, en la UTA. porque lo vivo cerca de ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasaba? ¿Iban y medianamente...? Sí, hacíamos las prácticas normales, de, sí, como dice el compañero, armar y desarmar un arma y todas esas cosas. Uh-huh. Más que nada le enseñaban el manejo del arma, más que hacer puntería, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando con partícipes activos de un pedazo de la historia. Ya en 1966, cuando asume Onganía y lo derrocan a Illia, Bandor, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, estaba muy comprometido con lo que venía, es decir, estaban en contra del gobierno radical de Illia por una serie de motivos. Históricamente, en la Unión Obrera Metalúrgica, el lobo Bandor tenía una especie de pedestal, pero también están aquellos que marcaban el peronismo sin Perón, ¿no? Sí. Le toca después a Dardo Cabo, ya no en esto, fuera de todo este contexto, le toca a Dardo Cabo participar después en un episodio que aparentemente por eso abren la puerta, que le cuesta la vida a Bandor. Y por el otro lado... García. ¿Cómo? García. No, pensé que estaba reteniendo. No, y después, en el medio de eso, lo que contabas recién, hace un rato, Ricardo, de la participación activa de Calabró, o sea, que ayuda. ¿Quién financia el grupo, aparte de la UOM? Porque se habló mucho, incluso se habló hasta que García y Crónica habían puesto dinero, se habló de que los radicales que estaban heridos por el golpe en contra de Onganía habían puesto plata, pero ¿cuál es la verdad? Hasta donde yo conozco... La Unión Obrera Metalúrgica paga los pasajes. Pagó todos los pasajes o parte de los pasajes, y el resto del dinero, o la parte casi, digamos, principal del dinero, lo puso César Cabo Sarabia, que era un empresario metalúrgico nacionalista. Metalúrgico nacionalista que fabricaba vagones. De ferrocarril. EMEPA. Bueno, después se quedó la mano de Alfonsín con EMEPA. Claro, exacto. Así es. En un ratito regresamos con el operativo Cóndor. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Todo el ascenso, no. Ningún ascenso, ¿no? ¿Cómo te va, Miguel? Y bueno, la B Nacional se había parado, sumale la B Metropolitana, la C, la D, el Torneo Federal A, tal cual habíamos anticipado aquí, que había que esperar al plenario del martes a la hora 18 y de no haber solución o no llegar la plata, se iba a parar. Ahora, dicen que el dinero se depositó porque se va a cobrar el lunes, pero el tema es que no depositaron ni la plata de la seguridad, o sea, de la policía, ni la plata de los pasajes. Seguro, Miguel, ¿a quién le decían tortuga? Este gobierno es una tortuga. Ellos sacaron por boletín oficial ayer que el dinero salió, pero nadie lo vio el dinero, y ya la otra vez pasó lo mismo, y pareciera, y yo creo que esta gente lo hace a propósito, y siempre dicen que está la solución, que está el dinero, y aparece una semana después. Realmente los dirigentes están hartos, están cansados, ellos no reclaman nada que no le pertenezca a los clubes, por derecho propio. Además, como siempre decimos, hay un contrato firmado. Además dijeron que iban a bajar los costos de los viajes, al contrario, aumentaron. Dijeron que iban a bajar los costos de operativos policiales, al contrario, aumentaron. Y aparte no se firmó, no se cumplió nada de lo que se había pactado, de lo que se había firmado, en ningún aspecto. Como dijeron los dirigentes, nosotros le habíamos dado a esta comisión normalizadora un voto de confianza, por eso firmamos el acta. Pero bueno, no cumplieron absolutamente nada. Igualmente hoy va a haber una reunión del referente del Ascenso Unido con alguien de la Comisión Normalizadora, y me cuentan que mañana va a haber otra reunión y dejaron una puertita abierta. Más allá de que hay algunos clubes de la Primera C que dicen que ellos quieren jugar, está Zaffaronis, hay una interna en la Primera C. El actual presidente Sebastián Martinetti, dirigente de Cambaceres, el anterior presidente era Zaffaroni, Adrián Sofovini de JJ Urquiza. Él no es presidente, pero él, como tiene gente que lo sigue, él sigue diciendo que él manda y es presidente de la categoría. Y claro, como hay un caos, hay un descontrol, él dice que manda. Y habló con la gente que lo sigue, ellos dicen, nosotros queremos jugar. Más allá de todo esto, me cuentan que hoy hay una reunión, mañana hay otra, y que en realidad dejaron una puertita abierta. Si la plata aparece... ¿Para arreglar y jugar? B6D, sí. La B nacional no llegaría por el tema de los viajes, pero el jueves, si se arregla todo, te digo, Miguel, te adelanto, la B metropolitana, la C y la D, este fin de semana estarían jugando. Siempre y cuando la reunión de hoy por la tarde es positiva. Sonamos. Y mañana se arregla todo. Sonamos. ¿Por qué? Y Colegial pierde otra vez. Ah, se fue Saralegui y finalmente no lo pudieron... Estaba contento porque digo, no perdemos otra vez. Claro, claro. Saralegui se fue y no lo pudieron convencer. Por ahora va a dirigir al equipo Fernando de Sousa y el candidato número uno es Walter Cataldo en Colegiales. Partidazo anoche, Miguel. Partidazo dedicado a los que desprecian el ascenso. Dedicado a Armando Pérez. Dedicado a este gobierno que no quiere saber nada con el fútbol del ascenso. En Villa Crespo, cancha de Atlanta. Partidazo por lo que jugaron tanto Atlanta como Villa San Carlos. Me gustaría que muchos que desprecian al ascenso vean los goles de ese partido, las definiciones, los lujos para definir. ¿Cómo terminó? Terminó 3-3, lo ganaba. Atlanta de movida a los 2 minutos, a los 3 minutos 1-0, a los 5 lo empató San Carlos. Atlanta que fue a buscar el partido en todo momento, pero claro, que marca mal en el fondo, que da ventajas, y San Carlos que de contra estuvo en tratarle, se fue 3-1 al descanso de la primera etapa. Pero, y en el segundo tiempo... Con razón entró Cecilia gritando, el problema nuestro es en el fondo. Claro, y vos sabés, Miguel, que ni bien arranca el segundo tiempo, le cobraron un claro penal a San Carlos, después le echan un jugador, pero fue un partidazo. Atlanta lo empató 3-3 para seguir puntero, con 13, escoltas, Comunicaciones, Estudiantes y Riestra con 11, y después se viene Barraca Central con 10, pero de principio a fin... Un verdadero partidazo, con atajadas, con goles, con lujos, con expulsados, con un ritmo y una intensidad tremenda. Me tengo que rectificar, me escribe que no, que se refería al Fondo Monetario. Ah, Deportivo Merlo empató 0-0 con Luján, San Martín de Bursaco empató 2-1 con Berazategui, y Ballester le ganó 2-1 a Ituzaingó. Además de ganarle, bueno, Ballester está puntero con Beto Romano, con Gabriel Farías como técnico después de 17 años. Sí, hoy, me pregunta Rodolfo, ¿qué novedades tenés de Almagro? Almagro, que debutó Raniero, el pibe que fue de San Lorenzo, ya rompió, hizo un golazo, y que le viene muy bien al técnico, a Felipe de la Riva, porque no se lleva bien con el gordo Altamirano, con el goleador del equipo, y lo quiere borrar. El otro día no estuvo ni en el banco de suplentes. Y de Atlas, ¿qué sabe? Que escuchan siempre y nunca, sí, le damos noticia. No, sí, Atlas, el otro día lo dijimos, le ganó 1-0 a Claypole, un Atlas que viene de menor a mayor, un Atlas que tiene un campo de juego impecable y que también presenta un estadio en inmejorables condiciones, y que cada vez que vas a General Rodríguez, que vas a la cancha de Atlas, Miguel, siempre te encontrás con una obra nueva, y esta actual comisión directiva, yo perdí la cuenta, pero creo que ya son 49 las obras en estos dos mandatos, con Maxi, con David La Rosa, que trabajan muy bien. Te decía, la Luz Boca esta noche por Copa Argentina, Tevez salió a hablar, está tan bueno, yo te dije que le iban a dar solamente 3 fechas a Tevez, que eran de 3-12, igual está enojado. Tevez dice que se quiere retirar, está enojado con el periodismo. Sería bueno que Tevez todavía le diga a los periodistas que quieren que los periodistas digan o hagan, ¿no? Está un poquito equivocado. Se tiene que dejar con él mismo. Claro. ¿No? Sí. A lo mejor en Italia, si tenía esta reacción, que seguramente no la tenía, si decía alguna cosa, algún impropelio, como no lo entendían, porque por ahí lo decían castellano, no pasaba nada. No, y aparte aquí, el mismo club lo sancionaba. Si lo llegaba a entender, lo sancionaba. Claro, aquí lo entienden, y además de entenderlo, me pareció una guarangada. Y la verdad, le tendrían que haber dado 3 fechas también para la Copa Argentina, ¿no? Sí, Miguel. hoy Federal B, porque el Federal B se juega en Santiago del Estero, Comercio con Instituto Santiago, Unión Santiago con Sarmiento de la Banda, en Catamarca Defensores de Esquiú con Andino de la Rioja, en Catamarca Esportivo Villacubas con Atlético Policial, y Villarán Solas también, Vélez de San Ramón con Atlético Güemes en Santiago del Estero, en Río Cuarto Juventud Unida con Peñarol de Córdoba, Las Palmas de Córdoba con Racing de Nueva Italia, en Villa María Alumni con Estudiantes de Río Cuarto, que es un clásico tremendo, ¿eh? Me cuentan, en Río Cuarto también Atenas con Sarmiento de Leones, en Las Heras Mendoza Huracán con el Atlético Palmira, Luján Sport Club con el SEC de Mendoza, en Villa Mercedes San Luis Newbery con Montecaseros de Mendoza, en San Rafael Huracán con Pacífico de General Alvear, Mitre en Salta con Pellegrini, también de Salta, Tiro y Gimnasia de Jujuy con Río Grande de la Mendieta, Defensores de Fraile Pintado con Talleres de Perico, en Salta uno de los tantos Independientes, ¿no? Independiente con el Tabacal, te completo. Atlético Chicoana de Salta con Progreso de Rosario de la Frontera, en Tucumán, Amalia con Bellavista, en Tucumán, Almirante Brown de Lules con Esportivo Guzmán de Tucumán, y también en Tucumán, San Antonio de los Ranchillos con la Tenia de Tucumán, la fecha que se juega hoy del Torneo Federal B. Miguel. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 7:56, 13 grados 5 la temperatura. Anticipamos noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Mañana el gobierno le va a ofrecer a la CGT no ponerle impuesto a las ganancias al medio aguinaldo, aceptar el bono para fin de año a cambio de que no haya un paro nacional. De cualquier forma, habrá que averiguar si toda la negociación termina tal cual se espera o si, en todo caso, como fijara el confederal, arranca un plan de lucha. Estamos en condiciones de decirles que el gobierno estaría de acuerdo en aceptar lo que pide CGT. Reiteramos que la justicia de Córdoba, a través de la juez federal Vaca Narvaja, suspendió el tarifazo de gas. En Hurlingham, un joven de 19 años se llevó sin permiso el auto de su padre, chocó a tres automóviles, se subió a la vereda y mató a un bebé. En diputados se va a tratar hoy el proyecto de ley contra la carterización y además también el tema que hace de los precursores químicos por las drogas sintéticas. Mientras Rodríguez Larreta prohibió a Uber, una empresa española que cumple con todo lo que marca la ley, se está por instalar en Buenos Aires. Viviani, el titular de peones de taxi, consigue un 15% de aumento en los taxis, lo que va a significar que la mayoría de los que trabajan alquilando tengan que pagar arriba de 1.000 pesos para utilizarlo a cargo del automóvil. La búsqueda de choferes en el rubro de taxi es permanente y varias mandatarias tienen taxímetros parados porque la gente deja de consumir taxi por la tarifa y utiliza el remis que cuando está parado no marca. Además, llama poderosamente la atención que varios extranjeros que andan con GPS ni siquiera conocen las calles de Buenos Aires porque se disponen y pagan lo que le piden, alquilan los automóviles en la desesperada búsqueda de peones de taxis, que en realidad hacen el tributo los dueños al sindicato, pero terminan siendo los que alquilan. Los que salen a trabajar con un taxi salen con 1.200 pesos en contra y después de 12 horas de sentarse y estar bajo tensión, quizá puedan llevar algo para su casa. Si aumentan el 15% la tarifa de taxis, condenan a los peones de taxi que dice representar el propio Viviani. Es la hora 8 en el territorio argentino. En General Rodríguez, ladrones amenazaron a un fiscal. Y además, los protagonistas del robo al banco dicen que habían arreglado con el jefe regional 200.000 pesos para poder robar tranquilos y que los policías le dispararon, y terminan diciendo los delincuentes en las redes sociales que son más delincuentes los policías que ellos mismos. Otro escándalo en la bonaerense. Malcorra se jugó abiertamente en apoyo a Hillary Clinton y cree que con eso podrá lograr el voto no solo de Estados Unidos, sino el apoyo de varios países más para ser secretario de Naciones Unidas. Mientras tanto, la Argentina tenía la oportunidad de presidir la Comisión a nivel mundial de Energía Atómica, pero el gobierno mira para otro lado para que no haya dos argentinos en pugna y se opte por darle al otro embajador y no a Malcorra el apoyo. Murió Simón Pérez, el expresidente de Israel, era uno de los últimos que quedaba de cuando tomaron el territorio palestino para crear el Estado israelita, y Simón Pérez fue dirigente del Partido Laborista y el que firmó en Oslo el primer acuerdo con Yasser Arafat. Otro ministro de Lula preso en Brasil. Viene el presidente de ese país para reunirse con Macri. En Colombia el domingo hay un plebiscito para saber si están todos de acuerdo los colombianos con el acuerdo de paz que se firmó. Hay viento fuerte soplando en la Patagonia. En Malvinas 4 grados en este momento la temperatura. En la ciudad de Buenos Aires tenemos a las 8 y 2 minutos 13 grados 5 décimas. En las Islas Malvinas hay pronóstico de lluvia, mientras que en la Antártida en este momento la temperatura es de 7 grados bajo cero y la máxima estará de 1 grado bajo cero, con cielo limpio y posibilidades de vientos suroeste. El deporte por Belgrano. Dos equipos argentinos juegan hoy sus chances en la Copa Sudamericana. Partidos de vuelta de octavos de final se presenta desde las 19:15 de la Argentina. Independiente como visitante frente al Atlético Chapecoense de Brasil. En el partido de ida en Avellaneda empataron 0-0. El que gane hoy pasará de ronda. En caso de nuevo empate con goles pasaría Independiente. En caso de nuevo 0-0 definirán por penales. Dirige el ecuatoriano Rodi Zambrano. Por Chapecoense se anuncia Danilo Jiménez, William Thiago, Felipe Machado y Denner, Mateus Viteco, Josimar, Clever Santana, Lourdes, Thiaguinho y Kempes. Director técnico Cayo Junior. Por Independiente, Campaña, Gustavo Toledo, Figal, Cuesta, Tagliafico, Ortiz, Diego El Torito, Rodríguez Berrini, Cristian El Cebolla Rodríguez, Mesa, Vera y Rigoni. El ganador, el técnico es Gabriel Milito, y el ganador de esta llave va a enfrentar a Junior de Barranquilla o Montevideo Wanderer de Montevideo, que van a estar definiendo a la misma hora. Partido de ida habían empatado en Uruguay 0-0. En el segundo turno a las 21:45 en Córdoba, Belgrano recibe a Coritiba de Brasil, dirige el chileno Julio Bascuñán. Belgrano llega con ventaja de haber ganado 2-1 como visitante y hoy podría pasar de ronda hasta perdiendo 1-0. El equipo local con Olave, Sebastián Luna, Cristian Romero, Lema, José Rojas, Lertora Farré, Luján, Matías Suárez, Jorge Velázquez y Claudio Bieler, dirige técnicamente Esteban González. Por Coritiba, Wilson, Wallison Maya, Neri, Juninho, Juan, João Paulo, Alan Sanders, Iago Díaz, Vinicius, Igasim y Leandro. Lo dirige técnicamente Paulo César Carpegiani. El ganador de esta llave va a enfrentar en cuartos de final a Atlético Nacional de Medellín, Colombia, que anoche selló su pase al ganarle como local 2-0 a Sol de América de Paraguay, con el que había empatado 0-0 en Asunción. Los goles del equipo colombiano, que es el último campeón de Copa Libertadores, fueron anotados por Daniel Bocanegra y Orlando Berrío Meléndez. Hoy, además de las presentaciones de los argentinos, habrá otros 3 partidos por Copa Sudamericana. 19:15 queda dicho Atlético Juniors de Barranquilla, Colombia, con Montevideo Wanderers de Uruguay. Partido de ida en Uruguay 0-0. El rival juega con el ganador de Independiente y Chapecoense. 21:45 de la Argentina sale el rival de San Lorenzo si pasa de ronda, porque juegan allí Flamengo de Brasil y el Palestino de Chile. El Flamengo ganó la ida de visitante 1-0. Entonces va a estar esperando el ganador de la llave al ganador de San Lorenzo con el Deportivo La Guaira de Venezuela. También hoy 21:45 en Brasil, el Santa Cruz recibe al Independiente Medellín de Colombia, que ganó el partido 2-0. El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al que gane entre Independiente Santa Fe de Colombia y Cerro Porteño de Paraguay. En el partido de ida ganaron los colombianos como locales 2-0. San Lorenzo de Almagro tiene su turno para jugar mañana frente al Deportivo La Guaira. En Buenos Aires ganó San Lorenzo 2-1. Ese gol de visitante lo expone a una eliminación en caso de perder en la revancha por 1-0. Ayer salió, después de desayunar el plantel en la pensión del club, salió con bastante demora por problemas en la estación terminal venezolana de Barquisimeto para que llegara el avión. Finalmente se trasladó y está listo para jugar este partido. Liga Sudamericana de Básquetbol. Hubo actividad, primera fecha en el grupo B en Valdivia, Chile, con derrota del equipo argentino. Bahía Básquet perdió con Hebraica de Uruguay 74-68. En el otro partido, el local Valdivia de Chile derrotó a San Simón de Venezuela 73-65. Hoy hay actividad por la segunda fecha. El equipo argentino Bahía Básquet va a enfrentar a San Simón de Venezuela y posteriormente el Valdivia chileno con los uruguayos de Hebraica. En el básquetbol internacional, el argentino Nicolás Laprovittola selló su acuerdo con San Antonio Spurs para realizar la pretemporada. Allí va a tratar de jugar en el grupo principal de los 15 jugadores para jugar en la NBA. Sí, lo dije en 2013 aquí, ¿eh? Challenger de Medellín en Colombia, el rosarino Renzo Olivo le ganó al brasileño Orlando Luz 6-4, 4-6, 6-3. Hoy vuelve a jugar a las 12:30 frente al dominicano José Hernández. no antes de 11 de la mañana, el bonaerense Nicolás Kicker con el colombiano Eduardo Struguay. Facundo Bañis, el rosarino, va contra el brasileño Marcelo Sorman da Silva. Y no antes de 12:30 también el bonaerense Facundo Mena frente al brasileño Rogério Dutra Silva. En el tenis internacional ATP de Chengdu en China está jugando el tandilense Juan Pico Mónaco, cada uno con su saque, frente al español Feliciano López. En el primer set está arriba el español 3-2, está sacando Pico Mónaco. No antes de las 8, el porteño Diego Schwartzman va contra el italiano Paolo Lorenzi. Nicolás Prastraro, el chico agredido en el Liceo Militar, está con pronóstico reservado y se aguarda de un momento a otro saber si tienen que volverlo a operar o no. Mientras tanto, en el Liceo Militar General San Martín, el coronel a cargo del liceo se encuentra en la cuerda floja. La información ya le llegó al director general del Liceo Militares del Ministerio de Defensa, el licenciado Juan Manuel Horler, que visitó a la familia en el hospital para ponerse a disposición de los mismos y diciendo que quieren terminar con estas cosas que ocurren bajo mando y tutela militar de aquellos que no entienden que la democracia es otra cosa. Por lo tanto, está en la cuerda floja el director del Liceo General San Martín. Desde Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Años del operativo Cóndor. Este es el informe especial. Diego, hay una ceremonia que me parece que lo apunta de cuerpo entero a estos muchachos, para mí con un tremendo sentido patrio, que tomaron esa decisión siendo muy jovencitos, y que es el tema de las banderas argentinas. Vamos a contar a los oyentes, nosotros en la crónica y no ellos, el tema de la bandera. Los muchachos, cuando descendieron del avión, desplegaron las 7 banderas argentinas que llevaban. 5 banderas argentinas las colocaron rápidamente en los alambrados, muy cerca de donde habían aterrizado, y otra en el avión, y las restantes en un mástil. El operativo Cóndor tenía previsto tomar la residencia del gobernador británico y ocupar el arsenal de la isla, mientras se divulgaba una proclama radial que debería ser escuchada en Argentina. El objetivo no se pudo cumplir porque el avión de 35.000 kilos, como decíamos hace un ratito, se enterró en la pista de ese pequeño hipódromo y quedaron muy lejos de la casa de Sir Cosmo Haskar, y la nave además fue rodeada inmediatamente por varias camionetas y más de 100 isleños, entre soldados, milicianos de la Fuerza de Defensa y nativos armados, los apuntaban con todo tipo de armas de cualquier calibre. Para ese momento, en Buenos Aires, ya la información estaba en los vespertinos, La Razón y Crónica habían sacado ya información sobre este tema. Al otro día los matutinos iban a publicar este episodio, pero no se sabía muy bien de qué se trataba. Lo que se sabía era que un grupo de argentinos estaba en las Malvinas, que además estaban usando la radio del avión para comunicarse y transmitir, y un hecho curioso: el avión tiene una duración determinada de batería. En algún momento se iba a acabar la batería. Sí. Y esa era la incomunicación del grupo con el continente. Pero me parece, Diego, que es importante marcar que cuando deciden finalmente entregarse, ¿cómo sucede este episodio de la entrega? Porque no se entregan a los ingleses, sino que lo hacen con el capitán o con el responsable del vuelo de Aerolíneas Argentinas. Sí, porque los habían rodeado con la lluvia, con reflectores por todos lados, y tuvieron la suerte que un sacerdote católico, Rodolfo Roel, hizo de intermediario para que los pasajeros bajaran del avión, se instalaran en la casa de los Kelpen. Entre ellos bajó García. Entre ellos García, que en esa época era, tenía el diario Crónica, además era el propietario de la revista, sí. Claro. Y tenía Si es Boca también, claro. Que ahí había empezado. Era fotógrafo de Clarín y había empezado el negocio de arrancó Si es Boca. En crítica. Claro. Era aprendiz de mi tío en crítica, y mi tío era el jefe de fotógrafo, claro. Chenzo Carbone. Así que imagínate desde qué chiquitito empezó en el periodismo García. El padre celebró una misa en la nave con los 18 jóvenes que cantaron el himno nacional. Y el comunicado lo difundieron por la radio del avión, la escucharon ahí adentro, nada más, a lo mejor en algún aeropuerto donde tendrían comunicación. La conclusión, la estoy buscando entre todos los papeles que tengo, de cómo se rindieron y no lo tengo. No, fue fácil porque no fácil la decisión de poner las armas, sino el hecho de entregarse al responsable del vuelo. Y me parece a mí que vale la pena destacar el hecho, cómo ocurrió, ¿no? Sí, fue a las 17 horas de la mañana del día siguiente, después de haber aterrizado, cuando todos los chicos del Comando Cóndor, junto con el sacerdote y el comandante del avión, fueron junto a la bandera argentina, que estaba flameando desde la mañana anterior, la única que estaba en un mástil. La primera vez que se hizo la bandera argentina. ¿Sí? En un mástil, exactamente. Y procedieron a arriarla. La bajaron ellos, no dejaron que la bajaran los ingleses. Y con ella en los brazos volvieron a entonar el himno nacional argentino de viva voz ante los atónitos custodios ingleses que no se entendían qué es lo muy que bien, estaban qué estaba haciendo. Pasando. Claro. Sin moverse de sus puestos, pero siempre con las armas listas, estaban todos los que habían llegado a la noche, que eran una barbaridad, eran cinco veces lo que eran los muchachos. Y seguían con atención esta emocionante ceremonia que es para los chicos el tener que arriar la bandera y rendirse, no era lo que ellos esperaban. Media hora más tarde, el comandante de la nave, Fernández García, recibía sobre su avión las armas que habían portado los chicos del Comando Cóndor, que reconocieron como única autoridad al comandante de la nave porque era argentino. El operativo Cóndor por Radio Splendid. En la provincia de Buenos Aires se tomó una determinación. La Honorable Cámara de Diputados de esa provincia hace su reconocimiento y homenaje a los integrantes del operativo Cóndor que el día 28 de septiembre de 1966 protagonizaron en las Islas Malvinas la patriótica hazaña denominada Operativo Cóndor. Asimismo, que vería con agrado la colocación de una placa recordatoria en el ámbito de esa Casa de Leyes con los nombres de sus integrantes: Dardo Cabo, Edgardo Salcedo, Aldo Ramírez, Pedro Turci, Juan Carlos Rodríguez, Adolfo Sánchez, Pedro Bernardini, Víctor Chazarreta, Alejandro Chovenco, todos ellos fallecidos, María Cristina Berrier, Norberto Kasewicz, Luis Caprara, Fernando Lizardo, Fernando Aguirre, Carlos Bobo, Andrés Castillo, Edelmiro Navarro y Ricardo Ae. Este proyecto de resolución fue aprobado, ¿no, Ricardo? Este proyecto de resolución fue presentado por la diputada Mercury. Por la diputada Mercury y aprobada inmediatamente sobre tabla. ¿Sobre tabla por unanimidad? Sí, por unanimidad. Ajá, de todos los bloques. Sí, esto salió acá de casualidad que vale la pena entonces tener presente estas cosas porque aparece el reconocimiento histórico. Esto es del 5 de marzo de este año. Claro, el 8 de marzo, que fue la primera sesión, se aprobó. Se aprobó. O sea, entró por mesa de entrada el día 5, sí, el 8 en tabla se trató y se aprobó en la provincia de Buenos Aires. Estamos en la parte final, quizá lo más triste. El tener que regresar. Parece mentira, ¿no? Tener que regresar al territorio. Y lo más triste, primero porque dejaban las islas, y segundo porque ustedes habían imaginado que iban a combatir. ¿Habían pensado que iba a haber una reacción del pueblo argentino en las calles o algo parecido? Sí, la reacción la hubo. O sea, lo grafican los medios, los diarios, los noticieros y demás, de que salió la gente a la calle, estudiantes, manifestaciones de las organizaciones sindicales, políticas. O sea, la reacción fue espontánea, de euforia, de reconocimiento hacia nosotros y demás, Pero bueno, llegó hasta ahí nada más, no había otra manera. En todo el país se manifestó de la misma forma, en los colegios mucho entusiasmo, colegios secundarios y demás, mucho entusiasmo de parte de los chicos, de estos estudiantes. Así que hasta ahí llegó. Bueno. Esto dice Aguirre, Bobo, cuando cantaron el himno nacional sabiendo que era la parte final antes de regresar al continente, ¿qué sentías? Al regresar al continente una tristeza enorme, porque la idea de nosotros era recuperar la isla, no habíamos salido con otra idea. ¿A dónde llegaron, Ricardo? ¿Cómo fue la vuelta? Antes de hablar de la vuelta, yo quiero marcar dos cosas. Yo participo del sentimiento que ellos tuvieron cuando se cantó el himno nacional, pero a mí la imagen que me queda es cuando, entre otros, nosotros tres, junto con Bernardini, Caprara y Alejandro Geovenco, levantamos el mástil y colocamos la bandera argentina. Es como si todos los días de nuestra vida de ese momento volvemos a colocar esa bandera. Esta es la imagen recurrente, por lo menos en mi caso, que yo tengo, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles que hayan participado esta mañana con nosotros, y centralmente me parece que lo testimonial de esto, habrán quedado un montón de cosas para preguntar, pero lo testimonial de esto habría que llevarlo a la realización de un libro, ¿no? Alguno de ustedes que se anime a dejar apuntes para que la historia esté completamente narrada, contada, porque esto va, seguramente, no para nuestra generación, pero va a ser en los tiempos, cuando definitivamente las Malvinas se reincorporen al territorio nacional, va a ser parte de una historia grande que ni ustedes imaginaron en el momento de hacerlo. Así que, por el compromiso de ustedes de aquellos años, gracias por eso. Muchas gracias a todos, y bueno, siempre reafirmando lo irrenunciable que es luchar por los medios que sean, o sea, con todo nuestro apoyo a quien luche por el regreso de argentinos y la posición definitiva de Islas Malvinas para la nación argentina. Gracias, Aguirre. Bobo. Desear que a la presidenta de la nación le vaya bien y que, bueno, podamos cumplir el sueño de tener las Malvinas en Argentina nuevamente. Más allá de esta presidenta circunstancial, en algún momento las Malvinas van a tener que pasar al territorio. El Estado Nacional, que somos todos, tiene siempre gobiernos transitorios, que son los que están un rato. Pero el Estado Nación tiene que tener el concepto, además, que para qué la queremos a las Malvinas. Porque una de las cosas que debemos pelear es para evitar la proyección sobre la Antártida, uh-huh, que quieren hacer a partir de allí los británicos. Y me parece que la batalla cultural que se está dando ahora, la presidenta habla del 20 de noviembre, recupera a Dorrego, habla de Rosas y demás, le da a estos movimientos nacionales y populares del nacionalismo tan maltratado en la Argentina, le da protagonismo, lo instala otra vez. Pero me parece que falta que la juventud tenga ese trasvasamiento ideológico y que la resistencia cultural nuestra se transfiera a la gente más joven, ¿no? Bueno, justamente, yo creo que las acciones que se comienzan a sucederse a partir del decreto 256, por el cual se realiza una tarea de inspección a buques en tránsito a Malvinas, ya esto hace un año, una cosa así, que está en vigencia y que los barcos son que son banderas inglesa, británica o de conveniencia. O de conveniencia, nosotros que son interceptados en el mar. A partir de ese momento comienza a darse una sucesión de hechos, no solamente nacionales, sino internacionales, que producen un fenómeno de remalvinización. Las Malvinas se habían apagado. Hace falta ver nada más que los diarios de los últimos 5 años, el día 2 de abril, ¿cuántos artículos de fondo hay sobre Malvinas? Prácticamente ninguno. ¿Vos estuviste preso cuando regresaste? Sí. ¿Cuánto tiempo? Y 9 meses. ¿Vos, Aguirre? Exactamente el mismo tiempo. ¿Ah, Sí, sí, exactamente lo mismo. Pasaron los comandos Cóndor de 1966. Porque la patria vive, la patria existe y la patria triunfará. su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes, pues te enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes, y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la paz. Por Malvina no termina. Rompa el manto de neblinas, como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentina, en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura nítida y triunfal. Patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria, en tu diadema, la perdida perla austral. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. La hora 8:26 minutos, 13 grados 5 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los trabajadores de teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Felicitaciones por el programa que nos llena el corazón de entusiasmo, de amor a nuestra patria. Yo lo vi al príncipe inglés jugar ahí en Puerta 4, Campo de Mayo. Yo hacía el servicio militar. Al golf. Con el príncipe. Yo vi ese partido. Yo vivía ahí en el cuartel de gendarmería, donde el padre, tu amigo, nuestro amigo, el padre Jerónimo, vive ahí en Puerta 4, Campo de Mayo. Tiene, la vez pasada escuché que vive ahí, fue capellán de gendarmería. Ahí hay un cuartel de gendarmería donde yo juré la bandera, 2 años hice el servicio militar. Bueno, hoy recordaste a San Wenceslao, un rey de Checoslovaquia, bueno, cristiano, religioso, y su madre una perversa. Tenía un hermano menor, Boleslao, Wenceslao el Bueno, que seguía la línea piadosa de su madre, de su abuela, digo de su padre, porque su madre era una atea práctica, y su mal hermano Boleslao termina asesinando al rey Wenceslao por ser bueno, ser cristiano, muy caritativo con los pobres también. Esto alrededor del año 1000, un rey checo, Wenceslao. Dios lo bendiga a todos. Buen día, Miguel. ¿Quién es? Sí, buenos días, señor de Rensis. Solamente felicitaciones. ¿Quién es que habla? Ah, sí, cómo no, Juana de Villa Urquiza. Nada más que felicitaciones, adhiero todo lo que dijo este señor. Y bueno, por favor, que no nos falte usted en nuestros programas de radio. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Sí, hablé. ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo te va? Eduardo Latino te habla. Hoy, con todo mi orgullo de sangre árabe, quiero rendirle un gran homenaje al coronel Nasser, seguidor y discípulo de mi querido general Perón. Y por extensión, lo hago al coronel Muhammad Ali Zeineldin, el héroe de las Malvinas, a quien yo pedí la libertad cuando lo puso preso el canalla innombrable cuando estaba haciendo mi programa en Radio Universidad de Luján. Justo me escucha el director y me manda a llamar para que yo rectifique lo que había dicho. Seguramente pensó que yo, en un acto de maricón, iba a decir: no, yo no quise decir eso, yo dije así porque se interpretó mal. Cuando estoy en el despacho de él, me dice: rectifica lo que dijiste. Digo: ¿quién? ¡Yo! Pero vos triplico la apuesta y me chupa un huevo el que no le guste. Y vos no me echás de acá, yo me voy. Zurdo montonero, hijo de puta. Pegué el puertazo y me fui. 4 de la mañana, 29 minutos, 13 grados 5 la temperatura en Buenos Aires. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? Buen día, María Esther de Avellaneda. Te voy a contar esto. En cuarto grado, yo tengo 88 años. En cuarto grado, mi maestra, Elba Noemí Tafo de Berardo, a la semana de empezar las clases, puso todo un friso alrededor del aula diciendo: las Malvinas son argentinas, las Malvinas son argentinas. En esa época se calcaban los mapas, y guay de que no pusiéramos las Malvinas, ¿te imaginas? Enloquecida. Eso es lo que hace falta, que el colegio primario... allí que le enseñen a los niños que las Malvinas son argentinas. ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué repercusión tuvo ayer lo del joven del Liceo Militar? ¿Te fijaste? Sí. Nelson Castro, Víctor Hugo, todo el mundo estaba... Lo que hiciste es vos, ¿eh? Y tu grupo de colaboradoras que contaron que el hospital estaba a 5 cuadras del liceo. Chau. Los quiero mucho. Un besito a Diego. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Elsa de Seiza. Quiero felicitarlo, yo ignoraba todo esto. ¿Quiere que le diga la verdad? Hay que hacer una película para que los chicos la vean. Así como se hizo la de Malvinas, la posterior, hay que hacer una película con lo que usted habló. Inclusive poniendo los protagonistas, como la película que se hizo de Viven. Bueno, lo felicito una vez más y quería hacerle una consulta. Si van a aprobar el proyecto de que viajen los animalitos en el tren, ¿van a sacar la tarjeta SUBE? Gracias, de Renzi, que tenga buenos días. ¿Quién es? Hola, buen día. Habla Silvia de Capital. Quería preguntarle dos cosas. ¿Qué fue de esta gente cuando llegaron de nuevo a Buenos Aires? Si cayeron presos o no. Sí, sí, estuvieron presos 9 meses. Ah. Y por el otro lado, quería saber cuál es la opinión respecto de si ayer o antes de ayer se firmó un tratado de paz entre Colombia y la FARC, y no hay hipótesis de conflicto en toda Latinoamérica. El tratado que se firmó de paz tiene que ser rubricado con el voto de los colombianos. El domingo es el plebiscito. El plebiscito, muy bien. Pero al no haber hipótesis de conflicto en toda Latinoamérica, ¿cuál es? Yo creo que el conflicto existe igual. Lo que se hizo ahí es un acuerdo entre un país productor con los carteles de Cali y de Medellín de droga, con la FARC dedicadas a la droga, y después de haber hecho todo un proceso revolucionario político, terminaron en un gran negocio de narcotráfico, ¿no? Entonces se puso paz a ese tema, no ser el narcotráfico si se arregló. Sí, pero la parte militar me refiero. ¿Cuál es el beneficio de pensar en una base en la frontera tripartita y otra base en Ushuaia, no? ¿Usted se refiere a Argentina? Sí. No, acá el conflicto se va a gigantar. En cualquier momento le damos uno a los rusos. Ah, bueno. Va. Muy amable, gracias. Señora, ¿quién está? Renzi, le agradezco todo lo que dice. ¿Quién es? Lillo de Patricio. Me encanta su programa. Gracias. Adiós, señora. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, José de Tuyano, de Renzi. No, quisiera saber yo, porque siempre lo lanzan el señor que habló recién, zurdo de porquería, zurdo. ¿Qué es una mala palabra? ¿Es una ofensa ser zurdo? ¿Qué? No entiendo el significado. Y a Caballo, a Martínez, ¿qué le dice? ¿Derecha de mierda? ¿Zurdo? ¿Qué significa? ¿Qué es una ofensa? La saludo. 833, ¿quién es? el Palacio Chume de la ANUS, Ángel. Quería agradecerte mucho por este muchacho que llevó a tus compañeros, camaradas míos, en el caso muy especial de Ricardo Ae, en el caso de Julio González, que quiero saludarle por teléfono, y agradecerte a vos por haber hecho este programa sobre el operativo Cóndor. En el recuerdo de todos nosotros siempre, Alejandro Yovenco, un gran camarada, igual que Ricardo Ae, que gracias a Dios todavía está vivo, porque estamos los dos en 70 años más o menos, y éramos camaradas de militancia en Grupo Nacionalista en esos años, donde nos formamos, porque junto con un amigo común nuestro, tuyo, mío, como Roberto Mané, soy uno de los recuperadores y fundadores en el año 70 de los comandos de Juventud Peronista de la NOS. Chao, querido. Te agradezco mucho, Miguel Ángel. Hasta luego. Gestión Mario Ischi. Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. 13 grados 5 la temperatura, 8 de la mañana, 34 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313 8577. ¿Quién es? El señor de Arrensis, Alberto Almorón. Le quería aclarar al oyente la palabra zurdo. Quiere decir marxista. Y el peronismo no es ni yanqui ni marxista, es peronismo. Entonces, quiere decir, no es ni gorila ni zurdo. Gorila quiere decir que entrega el país a Norteamérica. Y zurdo quiere decir que entrega el país al comunismo, como pasó con Cuba, que se lo entregaron, la isla se la entregaron a Rusia. Gracias, señor Gabriel. ¿Quién es? Hola. Sí, Marta, de Constitución. Leí por casualidad un libro que se llama Malvinas y el Faro de Dios sobre ese tema. ¿Ustedes lo leyeron? Gracias. Adiós. ¿Quién está? Sí, hola. Jorge de Celina. Lo felicito por el recordatorio que hizo de Malvinas, de la toma de Malvinas, pero realmente no se hace solamente el hecho mismo es válido, pero no se acaba ahí, porque muchos de nuestros queridos políticos hacen mucho alarde de los festivales, de las fiestas estas nacionales, y que hacen todo tipo de homenajes, y después resulta que en los hechos no se traduce que son realmente... Es así. O sea, acá tenemos que eliminar a los traidores. Hay que pasar de la declamación a la acción. Exactamente. Y por eso estos muchachos pasaron a la acción cuando el país estaba quieto, ¿no? Claro, y debería ser repetido eso. Porque si no, estamos siempre lo mismo. Los saludo. Los traidores que nos están haciendo contrapeso por el otro lado. Los saludo. Los Menem, toda esa gente. Haga un punto ahí porque si no, no caben hoy. Están saturados los teléfonos. ¿Quién bueno, es? Gracias. ¿Quién está? Miguel. Sí, ¿quién es? Cecilia Ibas, aquí desde Estudios. No, porque no damos tiempo ya con los teléfonos. Claro. A la gente le pedimos un poquitito que descanse. Sí, sí, nos estuvieron llamando también a la producción, así que en un ratito los vamos a atender. Y recordaba, ¿no? En la mañana de ayer, en el programa, escuchamos el testimonio de Roberto Pastraro sobre las agresiones que sufrió su hijo Nicolás mientras estaba cursando en el Liceo Militar de San Martín. Bueno, luego también tuvo repercusión en los demás medios. Y tenemos en línea al licenciado Juan Manuel Horler, director general de Liceos Militares del Ministerio de Defensa. Ya, licenciado Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. Gracias por atendernos, Juan Manuel. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Bueno, primero quiero agradecerle que usted se haya molestado junto con Carlos Gómez para saludar a la familia. Hecho que no hizo el director del liceo, ¿no? Sí. Y segundo, me parece que es un hecho grave que el coronel a cargo del Liceo General San Martín no atienda a la prensa para explicar lo que ha pasado, porque en definitiva, cuando no se nos atiende, nosotros tenemos que buscar, por otro lado, fuentes de información, y no siempre uno está escuchando a las dos campanas, sino que escucha una sola. Así que exactamente. Yo lo estoy llamando a usted para que, por favor, aclare usted como responsable del Ministerio de Defensa de los institutos lo que usted le informaron sus subalternos que ha pasado. Bueno, como ustedes bien dicen, acá hay dos versiones. Una es la versión que nos informó el Ejército, al comienzo, digamos, que fue por vía telefónica. Entonces, como no nos quedaba muy claro, nos fuimos al Liceo San Martín y hablamos con el director, repitió más o menos lo mismo que nos habían dicho, nos mostró lo que habían, digamos, informado los profesores que participaron en los primeros momentos después del golpe, y a partir de ahí empezamos a manejarnos con los padres, porque indudablemente lo que notamos fue que los padres estaban muy desesperados, porque no, como ustedes bien dijeron, no recibieron el apoyo, la contención que necesitaban. Entonces, nuestro objetivo en este momento, es más, yo me estoy yendo nuevamente a San Martín, para reunirme con los padres, porque yo lo que les dije ayer, a ver si no podían juntar dos o tres padres de aquellos que están haciendo denuncias para llegar a fondo de este problema. Juan Manuel, ¿usted me permite que yo le haga escuchar lo que decía el padre ayer en este programa, que desató después la reacción en televisión, en los medios gráficos y demás? ¿Cómo no? Por favor, repetimos la nota de ayer para que la escuche el responsable de los liceos militares del Ministerio de Defensa. La nota de ayer. El papá de Nicolás, quien sufrió estas agresiones en el Liceo de San Martín, se llama Roberto Pastraro y ya lo tenemos en línea. Buenos días, señorita. Sí, buen día, Roberto. Dígame, ¿usted es el padre de quién? De Nicolás Martín Pastraro. El chico agredido brutalmente en el liceo. Perdóneme, ¿este chico estudia en el Liceo de San Martín? Sí, es alumno externado del cuarto año del colegio, del Liceo Militar San Martín. ¿Y qué le pasó a su hijo? El nene, el día viernes, porque es un nene, cumplió 16 años hace unos días, lo agarraron en el baño, según cuenta mi sobrina y otros chicos que no se animan a hablar, porque tienen miedo de los aprietes, lo agarraron en el baño, le hicieron lo que se llama un tipo de tortura, que es calzoncillo chino, es arrancarle el calzoncillo para arriba puesto. Le pisaron el celular y le robaron un chocolate que era para la novia, que sería lo de menos, ¿no? Y lo del celular sería lo de menos. Cuando salió Nicolás, según me comentan los chicos, lo agarran entre cuatro alumnos adentro del baño. Uno de ellos es el alumno internado, dragoneante, Capucci, un tal Fernández, y otros dos más que desconozco los nombres, porque un chico que estaba dentro del baño en el inodoro escuchó todo y no se anima a hablar. No, nadie me quiere decir el nombre, pero el chico no se anima a hablar, tiene miedo por su seguridad. Y el chico este es Emanuel Sánchez, que está detenido, que es un mayor de 19 años de edad. La situación es la siguiente: cuando Nico sale del baño, este chico, que supuestamente son superiores a mi hijo, porque parece perdóneme, que chicos... perdóneme, ¿cadetes de qué año son? De sexto año son, el mío o de sea cuarto. Que tienen, o sea que tienen dos años más y uno tenía jerarquía de dragoneante. Sí, sí, uno de estos, este chico Sánchez, que está detenido, sale, lo corre brutalmente y le da el golpe certero en la cabeza. Y mi nene queda inconsciente, el profesor de biología le hace RCP porque no escuchaba su corazón, lo compensa y es internado de urgencia en el hospital Castex. Cuando voy a hablar al colegio, yo no he hecho ninguna denuncia, quiero aclarar, no he hablado mal de nadie, hoy recurro a los medios porque soy una persona de trabajo y la verdad que he hablado con la fiscal ayer. Perdóneme, ¿cuándo ocurrió esto? Esto fue el día viernes, a la 1:00 p.m. A las 11:30 de la mañana. ¿En el Liceo General San Martín, que está en el pueblo de San Martín? Sí, sí, sí, sí. Pues mire, cuando fui a hablar al colegio me dicen que fue un hecho aislado y yo tengo padres que me dicen que estajean a los chicos en la campaña. Perdóneme, ¿quién es el director del colegio? El coronel Nogueira. ¿Está en actividad el coronel? Sí. Ayer, de hecho, para que usted se dé una idea, hablé con una madre que supuestamente es abogada para pedirle si sabía de algún testigo, porque este chico el miércoles sale libre. Y ella me contesta, pobrecito, ¿cuál es el problema que salga libre? No, perdóname, repítame el nombre y apellido de su hijo. Nicolás Martín Prastaro. ¿Nicolás? Martín Prastaro. Yo le voy a decir algo. Perdón, ¿Martín? Sí, Prastaro. ¿Tostado? Prastaro. Cátaro. Prastaro, con P. Ah, Pátaro. Prastaro, P-R-A-S-T-A-R-O. Ajá. Perdóname, Cecilia, andá llamando al Liceo General San Martín a ver si podemos hablar con este coronel. Sí, dígame. No, la verdad que es impresentable, verdaderamente es vergonzoso. Nosotros solo queremos saber qué pasó, nosotros no queremos tener problemas con nadie. Cuando voy a preguntar en el colegio, resulta ser que los alumnos, esto, en el día de ayer estaban en el colegio como si nada, solo está el detenido. A los otros dice que están en motivo de investigación. Pero yo lo que esperaba que hubiesen hecho una reunión de padres para decir cuál era la situación y decir qué se iba a hacer ante esta situación. Y eso no se hizo, y mi hijo está agonizando y los alumnos a fin de año se van a graduar como cadetes de honor del ejército argentino. Y eso sería vergonzoso. Perdón, ¿usted acaba de decir que su hijo está agonizando? Sí, ayer el médico, el doctor Barbona, no sé el parte de hoy, pero el parte de ayer es que el nene tiene una presión intracraneal superior a la normal y es posible que haya que operar nuevamente. Es una posibilidad. O sea, lo tuvieron... Y corre riesgo de muerte. Porque todavía. No, sí, espere, sí, porque desde no quedó claro, espere. O sea, viene un compañero, digamos, de otro año, le pega de atrás en la nuca, supongo. Sí, brutalmente, sí. Un golpe, y sí. Esto le produce que lo tengan que intervenir quirúrgicamente. ¿Lo habían operado sí. A su hijo? Sí, sí, se moría el viernes. O sea, ¿y eso qué le provocó? ¿Un coágulo? Un coágulo en la cabeza. Ajá, y a partir de allí tuvieron que operarlo. ¿Y ahora le están diciendo que su hijo está agonizando? Sí, está en un estado entre la vida y la muerte. Puede vivir, como puede morir, como puede quedar con secuelas. ¿Usted cuando fue a hablar con... ¿se presentó a hablar con el director de...? Por supuesto. ¿Y qué le dijo? Sí, sí, ellos se muestran muy amables, pero dicen que fue un caso aislado. Está bien, pero... Que fue un chico que aislado, le pegó. Pero perdón, caso aislado, no caso aislado. ¿Qué han hecho con la persona que agredió? El chico que agredió está preso, pero los otros cuatro están en el colegio. Porque no fue uno solo. Adentro del baño lo agarraron entre cuatro. El dragoneante Capucci, Fernández y dos más que yo no sé quiénes son. Ahora, usted, el que está preso, ¿quién es? Sánchez. Ese es el que le pegó. Pero mañana queda libre porque nadie se anima a declarar. ¿Ese es el que le pegó? Sí. ¿Y está preso dónde? ¿En el propio liceo? No. Fue... ¿La policía? Está preso en la policía. La causa está en la Fiscalía 5, ustedes pueden preguntar ahí. Está caratulada como lesiones graves, creo. La verdad que yo soy ingeniero, no sé mucho del tema... Legal, y la verdad no estoy acostumbrado a moverme con abogados, yo soy una persona que trabaja y no es la primera vez que salgo en un medio en mi vida que estoy en una situación como esta, y la verdad yo este caso lo relaciono como el caso Carrasco, porque mi hijo hoy no está muerto porque esto pasó en el patio en el recreo, si no mi hijo hoy estaba muerto iban a decir que se cayó en un accidente. Entonces eso es gravísimo. Hubo padres que dicen al que no le gusta el liceo que se vaya, diciendo que esto está bien. Es gravísimo. Nosotros como sociedad uno no puede permitir esto. Esto hay un montón de Nicolás que pueden volver ahora, a pasar usted por me lo está, mismo. Usted me estaba diciendo que hay alumnos del liceo militar que están contando que fueron estaqueados. Sí, sí, sí. ¿A dónde? Padres que me han contado, en la campaña, cuando van a Campo de Mayo a hacer la campaña, fueron estaqueados. Uno fue descaderado. ¿Pero será tan así eso? Sí, es así. Me lo dicen los padres. Yo no... Mire, vea, yo... No digo que sea sí, mentira sí, suya. Sí, sí, sí. No, digo, es una barbaridad. Si no, fabularán los chicos o los padres, ¿no? No sé. Yo lo que sé es que mi hijo se está muriendo y no sé si va a vivir o no. Y yo tengo fe que sí, porque soy fiel creyente en Dios, que mi hijo va a salir adelante. Pero el parte de anoche, yo espero que el parte de hoy sea mejor. El doctor es el doctor Barbona. Bueno, veremos a ver qué podemos averiguar, pero sinceramente... Es una fíjese noticia... hoy que en el liceo, en un diario de San Martín, se ve que han consultado al liceo y dice que el liceo denunció, que es cierto, hizo la denuncia en la comisaría, pero dice que fue una pelea en el diario, y no fue una pelea. Mi hijo fue apretado y golpeado a mansalva por la espalda. Y este chico mañana, si no hay testigo, va a quedar libre. Es vergonzoso que como sociedad, después del golpe que tuvimos en el 76, no hayamos aprendido de todo esto y que hayamos tenido al soldado Carrasco, porque esto si no, si yo no soy un padre que tiene un nivel intelectual mediano y no estaríamos en Buenos Aires, mi hijo estaba muerto y era un nuevo soldado Carrasco. Bueno, la verdad que es impactante esto. Lo único que podemos hacer nosotros es averiguar algo más. Sinceramente, lamento mucho, pero más que eso no podemos hacer. Que lamentar, no, pero yo quiero que tome estado público y que la sociedad sepa lo que pasa, porque mi hijo, yo tengo a mi hija en el liceo también, y yo no estaba al tanto de todas estas barbaridades, de los aprietes. Y claro, el nene tenía miedo, el nene no quería ir al colegio, y yo la verdad decía, vamos, Nico. Es vergonzoso, vergonzoso. Resulta ser que a estos cuatro que lo apretaron adentro del baño los están investigando y siguen siendo al colegio normalmente, en vez de separarlos. No hubo una actitud del colegio de llamar a los padres y decir, señores, ¿quién puede salir de testigo para aclarar este hecho? ¿El coronel se llama, me dijo? Nogueira. ¿Nogueira? Sí. Bueno, lo saludo, señor. Le agradezco mucho. Adiós. Licenciado, ¿pudo denuncia? Escuchar? ¿Puedo escuchar, licenciado? Sí. Por otro lado, es exactamente lo que él me contó cuando estuve con él reunido ayer. Por suerte, digamos, el chico está evolucionando favorablemente. En este momento, digamos, ha salido del peligro de vida. Pero, digamos, esto no deja de ser grave el hecho. Por más que ojalá que esto para el chico termine sin ningún tipo de secuela, pero sí tenemos que investigar a fondo lo que ha sucedido. Ahora, en los liceos ahora son otra cosa. Juan Manuel, perdóneme una pregunta que le quiero hacer, sí, que es fundamental. Porque sí, yo no sé, el padre cuenta, en la desesperación de un padre, sí, cuenta lo que le dicen otros padres, y yo por eso le repregunté en un momento que seguramente él no estaba tampoco para contestar muchas preguntas, diciéndome si no era una fábula de los otros padres el hecho de que estaquearan a los chicos en Campo de Mayo, porque esto sería ya un estado mucho más grave, pero yo se lo doy como argumento también, porque me parece que esta nota que después desató un escándalo en otras radios, en televisión, en los diarios hasta mañana y demás, nació en este programa, yo tengo la obligación de escuchar a la otra campana, y lo llamamos al Liceo Militar General San Martín. Yo le voy a pedir a Cecilia que me explique qué pasó, porque ella estuvo comunicada con el liceo, para que usted también sepa de qué manera fue la oferta del programa para que hicieran el descargo. Por eso yo le comencé agradeciéndole a usted que nos atendiera. Cecilia, ¿qué pasó ayer cuando vos hablaste con el liceo tres veces? Bueno, las comunicaciones fueron complicadas porque en un comienzo, por suerte me identifiqué el medio y la razón, y en un comienzo no nos querían atender, nos dijeron que estaba lejos del lugar, lo que nos llamó la atención porque está desde el comienzo de las clases. Luego pudimos hablar con distintos subordinados y la última respuesta que tuvimos, más allá de lo complicado... El capitán Ortega, ¿verdad? Sí. Lo que nos dijo el capitán es que nos iba a atender, pero en el despacho, no telefónicamente ni tampoco en una salida al aire, lo cual es complicado porque necesitábamos tener una respuesta, sobre todo para ese padre. Fue muy complicado comunicarnos. La realidad es esa, nos cortaron varias veces, no nos atendieron, nos pasaron en distintos lugares y finalmente cuando pudimos, luego de insistir, solo nos dijeron que nos iba a recibir personalmente. Ahora, fíjese que hubiera sido mucho más simple, Horler, que nos atendiera y escuchar la otra campana, que él explicara su parte, y no que nos quedáramos con esto del padre, y hoy ha tenido una repercusión que le hace mucho daño al liceo y le hace mucho daño a todos los institutos que usted tiene que conducir, ¿no? Así es, exactamente, eso es lo que yo pienso, por eso es que ¿por qué se creó este año esta Dirección General de Liceos? Para darle a los padres la posibilidad de tener una instancia cualquier cosa que políticamente pueda manejar el tema cuando no reciben respuestas en los institutos. Que eso fue lo que yo hablé con el padre, y la verdad que estuvo muy agradecido y lo como realmente una posibilidad. Yo coordiné tener con los cuatro padres que él dijo eran los que estaban, digamos, planteando estos problemas, para tener la versión de primera fuente, porque es lo que tenemos que hacer. Ustedes, en este momento yo la verdad no me puedo quedar ni con la versión que me llega del ejército, y necesito investigar, padre, lo que está sucediendo. Así que por eso es que me estoy trasladando nuevamente hacia San Martín, para ver si puedo hoy nuevamente hablar con los padres de este chico y tratar de coordinar esa reunión, porque a esto hay que llegar a fondo. O sea, no puede quedar en el aire. O sea, yo no lo, digamos, no lo compararía con el caso Carrasco. Son dos cosas diferentes, porque acá no hubo, digamos, militares. Fue una pelea entre de chicos de secundario. Pero es gravísimo, no se puede permitir. Y si se está filtrando a las autoridades del liceo este tipo de hechos, tenemos que tomar medidas. Para eso estamos nosotros, para ser el contralor de lo que está sucediendo. Una pregunta técnica. ¿El sí. coronel, para poder hablar, tiene que pedir permiso o está en condiciones de atender a la prensa? El coronel... Y claro, porque a lo mejor él puede escudarse diciendo yo no hablé porque necesito que me autoricen, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, pero justamente por eso es que empieza a tener importancia nuestro rol, porque claro, yo no le tengo que pedir permiso a nadie claro, para hablar. Claro, no, bueno, pero por eso lo estamos llamando, porque digo yo que a lo mejor, estoy pensando por tercera persona, ¿no? Sí, sí. Que a lo mejor el coronel se puede haber escudado en eso, porque yo no puedo creer que él se niegue a atender a sabiendas que ya se había hecho público. Es decir, porque cuando la producción lo llama, le dice, mire, un padre acaba de hacer esta denuncia, queremos saber qué dicen ustedes. O sea, sí. no es que estaban ajenos, sabían que ya se había hecho público. Y se hubieran evitado todos los canales de televisión, los diarios de esta mañana, se hubieran evitado todo, que nació en este programa ayer, simplemente porque a lo mejor con atender y haber dado su versión, no digo que pinchaba al otro, porque el otro es grave, sino que por lo menos estaban las dos campanas. Y yo me doy cuenta que toda la prensa en general atiende esta denuncia que hizo el padre y no atiende lo que dice el liceo, porque el liceo no dijo nada. O sea, al no decir nada el liceo, entonces queda como que el que calla otorga, ¿no? Exactamente. Bueno, exactamente lo que yo hablé ayer cuando estuve en el liceo. Pero como usted dice, el director probablemente tenga que responder a lo que le ordena la superioridad. Los mandos del militar. Y claro, es así. Bueno, pero ahí es donde la parte política empieza a actuar, y por eso es que esta dirección está participando junto con el subsecretario Gómez para poder llegar a fondo, porque esto no puede quedar así. Alejandro Gómez, que es el Alejandro Carlos Gómez, que es el director general del Instituto Universitario de las Fuerzas Armadas, tiene... No, en este momento está en función de subsecretario de formación. Subsecretario de Estado, digamos. ¿Tiene potestad o tiene usted potestad para separar al director, o eso tiene una jerarquía militar? Tiene una jerarquía militar, pero que responde a la orden del ministro de Defensa. Ajá, o sea que si Martínez toma la decisión, se lo separa. O sea, ustedes piensen que a nivel Ministerio de Defensa está el secretario de Asuntos Militares, que es el que maneja directamente las fuerzas, y está el ministro de Defensa. Y nosotros, que estamos a nivel de los institutos. Entonces, por supuesto que ante un hecho anormal, entraría en acción, digamos, el Ministerio de Defensa para ver qué es lo que hay que hacer con respecto a esta situación. Pero lo primero que tenemos que hacer es contener a los padres y tratar de llegar a la verdad. O sea, en eso estamos abocados en estos días. Usted acaba de decir algo muy importante. ¿Sabe qué? Contener a los padres. ¿Qué es lo que no hizo el Liceo? Exactamente. Bueno, ante esta falencia es que actuamos nosotros. Y le llevamos la tranquilidad, pobre gente que realmente necesitaba. Porque esto no es que uno lo hace por obligación. Realmente, yo soy egresado del Liceo San Martín. Es una cuestión humana, conozco bien el tema. Entonces, realmente a mí me duele muchísimo esto que ha sucedido. Perdóneme, porque son tantas preguntas que hay para hacerle. ¿Usted es egresado del Liceo? Sí. Bueno, el Liceo que ahora es mixto, de acuerdo a la ley de cupo y demás, que se ha abierto a otras cosas y demás, que en la democracia ha tenido cambios, me parece que lo más grave, que me perdone la familia de este chico, pero lo más grave que ha dicho este padre es que otros padres le han confiado que son estaqueados los cadetes en Campo de Mayo. Eso sería muy cruel y muy duro. Yo no me animo a opinar al respecto porque realmente no lo sé. A mí me dijo lo mismo y lo tengo que investigar. Primero hay que comprobarlo, ¿no? Lo tengo que comprobar. Claro. Pero sería gravísimo. A mí me cuesta creerlo porque ni siquiera en mi época, que era mucho más duro, pasaba eso. Entonces, la verdad, me cuesta creerlo. También, pero a mí también. Si por los padres lo dicen, hay que escucharlo. Si no sería una fábula de los padres, ¿no? No sé si fábula, pero a veces cuando las cosas se repiten, a veces se magnifican, pero a lo mejor no. Sí. Y es cierto. Pero por eso es que tenemos que llegar a la verdad de esto. Licenciado, gracias por... Y estoy comprometido en esto. O sea, en llegar a la verdad de lo que sucedió y lo que sucede. Porque si están sucediendo estas cosas, es una grave anormalidad. Porque en este momento los cadetes no tienen mando sobre los otros cadetes. Eso se acabó ya hace años. Entonces, si están pasando cosas a escondidas, y bueno, hay que actuar rápidamente porque si no, esto puede llegar a repetirse. Sí, y además... Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tomar todas las medidas para que esto no vuelva a suceder vuelvan a su ritmo de colegio secundario, que es lo que tienen que ser los liceos. Además, los liceos uno no pretende sacar militares. Sí, además hay un dato que si el que participa es un dragoneante es más grave todavía, ¿no? Es más grave. Lo que pasa es que el dragoneante ahora no es que tiene un mando directo. Entonces es como que, como yo decía ayer, a lo mejor en otro momento, cuando el dragoneante tenía el mando, no se le hubiese nunca ocurrido pegarle a un chico. Pero en este momento están como... como está pasando en todos lados. Está todo mucho más mezclado. Entonces, por una pelea ínfima, porque aparentemente todo fue por un chocolate, una cosa increíble, que se golpean y termina como terminó. Entonces, eso es inadmisible. Entonces, ¿a dónde estuvieron los controles del liceo? ¿Por qué no había nadie, un bedel, en los baños para...? Porque yo estuve en los baños, son baños abiertos. O sea que ante un tumulto se escucha de afuera. Entonces tendrían que alguien haber saltado cuando pasó esto en el baño ya y haberlo cortado ahí. Entonces, esperemos trabajar sobre esto. Yo quedo a disposición de ustedes. Dejen que averigüe un poco más y nos volvemos a comunicar. Yo no tengo ningún problema. Gracias por atendernos, Juan Manuel. No, al contrario. Adiós. Hasta luego. El licenciado Juan Manuel Horner, que es el director general de liceos militares del Ministerio de Defensa, que tiene injerencia directa en este tema, que nació ayer aquí por una denuncia del padre, que se lo anticipamos cuando cerramos el programa, se lo decíamos al coronel, que supuestamente nos estarían escuchando allá, que nos atendieran, que iba a ser más grave si no nos atendía, y efectivamente, el rebote que tuvo esto en toda la prensa del país es de una magnitud, no digo que se podía haber evitado, pero que se podría haber por lo menos nivelado. Se equivocaron y mal. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. La hora 9, 3 minutos de noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Extensas las declaraciones del licenciado Juan Manuel Horner, director general de Liceos Militares del Ministerio de Defensa, a raíz de una denuncia de ayer y hoy que provocó una reacción en cadena de toda la prensa argentina, porque un chico de 16 años fue manteado en el baño del Liceo Libertador General San Martín y luego atacado de atrás con un golpe en la nuca, lo que provocó un cuadro cerebral complicado con un coágulo que debió ser intervenido quirúrgicamente. El joven Nicolás, que tiene 16 años, fue agredido por cuatro cadetes de 2 años mayores en el baño y uno lo siguió y le pegó de atrás un trompazo en la nuca. Su padre, Roberto Prastaro, confió en este programa su denuncia y dijo: por primera vez hablo en un medio y son lo que ustedes escucharon ayer y hoy en el programa, que suscitó un verdadero escándalo en el Ministerio de Defensa que conduce el radical Martínez. El licenciado a cargo de los institutos militares va ya en este momento, cuando terminó de hablar con nosotros, hacia el hospital a donde está internado el joven, que dijo la última información que él poseía está mejorando. El padre ayer nos hablaba de que su hijo agonizaba. Nueve de la mañana, 5 minutos. Se cumplen 50 años del operativo Cóndor, cuando miembros de la juventud peronista y del nacionalismo tomaron la determinación de secuestrar, entre comillas, en realidad desviar de territorio argentino continental al insular y bajar en Malvinas con un avión de las Aerolíneas Argentinas del Estado, para poseer allí la satisfacción enorme de hacer izar la bandera argentina. Desde el gaucho Rivero hasta el comando Cóndor, la presencia argentina se había estado dilatando. Después el piloto Fitzgerald, con una avioneta y solitariamente, se posó otra vez en Malvinas hasta que llegó el 2 de abril. Mientras esto sucedía, de los 20 militares que tenían, pasaron a tener una guarnición con 3.000 soldados, un submarino atómico, varias posibilidades de llegar al territorio argentino con aviones, y además tienen un destructor permanentemente en puerto argentino. En la hora 9:07, trascendido en el Ministerio de Hacienda, se dice que podrían aceptar la petición de la CGT en tanto y en cuanto se comprometa la Central de los Trabajadores Unificada a no realizar medidas de fuerza hasta fin de año. Hasta el momento es un trascendido, pero que cobra fuerza, porque ayer avanzó Triaca y en su escritorio tenía 2 cosas para ofrecer, de las 3 que pide el movimiento obrero. En Mendoza detuvieron al padre de la chica de 17 años asesinada. El dólar cerró ayer en la cotización más alta en los últimos 6 meses, mientras que la actividad económica cayó 5.9 en el mes de julio, es la caída más brusca en 14 años. El padre de la chica de 19 años está detenido. La de 17 y la de 19 en Mendoza, que murieron los dos progenitores detenidos. Aranguren habría prometido rebajas, pero no con electricidad. Y ahora tiene que ver qué pasa con el gas y con la referencia a la retroactividad al 1 de abril. La justicia, mientras tanto, suspendió el tarifazo del gas para las pymes. Ayer el dólar 15,20. El gobierno estudia un aumento salarial del 30% para personal jerárquico. La Cámara Federal rechazó reabrir la denuncia en el caso Nisman. La DAI apela. La reforma electoral del 2017, donde dicen que se van a reformar varias cosas, el escrutinio seguirá estando a cargo del Ejecutivo. El gobierno de Macri jugado a fondo a la candidatura de Hillary Clinton en la interna yanqui. Un día como hoy fallecía el coronel Nasser, el de la tercera posición en el mundo árabe, seguidor del pensamiento peronista y creador de la Liga Árabe. Atención lo que pasa en Colombia. De acuerdo a los encuestadores, dicen que el sí está primero, pero el no se acerca. Las últimas encuestas arrojan ventajas alrededor de unos 20 puntos, pero podría ser inferior porque media Colombia no está de acuerdo con el arreglo con los guerrilleros. La Corte Internacional equiparó la destrucción de monumentos con crímenes de guerra. Le dictó 9 años de prisión a quien había atacado una antigua mezquita y se trata de un precedente valioso. Se destruyen reliquias históricas y son crímenes de guerra. El deporte con Bernardes. Se conocen los árbitros para el próximo fin de semana, fecha 5 del torneo de Primera División. Algunas modificaciones de horarios también. A las 19 del viernes arranca Quilmes con Olimpo de Bahía Blanca, dirige Fernando Espinosa. Se corrió 15 minutos y va 21-15. Godoy Cruz de Mendoza con Unión de Santa Fe, el árbitro Silvio Truco. El sábado próximo a las 14, Rosario Central, Arsenal de Sarandí, el árbitro Néstor Pitana. 14:30, Aldo Civi de Mar del Plata, Talleres de Córdoba, Ariel Penel. 16:45, Temperley Newell, Facundo Tello Figueroa. A las 18, Racing con Patronato de Paraná, Saúl Laverni. A las 20, River Vélez, Fernando Rapalini. El domingo a las 14, San Lorenzo recibe Atlético Rafaela, dirige Mauro Vigliano. 14:10, se corrió 10 minutos. Belgrano de Córdoba, Lanús, dirige Diego Aval. A las 16, el Clásico de La Plata, Gimnasia recibe a Estudiantes, Darío Herrera. 16:15, antes estaba para jugarse 14:45. Banfield con San Martín de San Juan, dirige Germán Delfino. A las 18, Sarmiento de Junín, Independiente, dirige Rodrigo Lustó. Patricio Lustó. A las 18, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Sergio Pesota. Y a las 20 del domingo, Tigre Boca, Federico Beligoy. El lunes a las 21 cierran la fecha Atlético Tucumán con Huracán, dirige Jorge Baliño. En River, el uruguayo Rodrigo Mora volvió después de un mes a las prácticas de fútbol y le hizo 3 goles en la práctica a la reserva. Hay 2 candidatos para reemplazar al suspendido Gonzalo El Piti Martínez. El que más chance tiene es el juvenil del club Tomás Andrade. También podría terciar Denis Rodríguez, otro juvenil pero recientemente llegado de Newell's Old Boys. El Día Internacional de River, de hincha de River, se celebra hoy. Es en homenaje al día de nacimiento de Ángel Amadeo Labruna. Esto ya ocurrió hace 98 años. 6 punteros distintos en todas las divisiones del fútbol argentino. En la cuarta división el líder es Newell's, que tiene 36 puntos. Le siguen Central con 30 y Estudiantes de La Plata con 27. En quinta el puntero es Vélez, que tiene 41 puntos contra 39 de Boca y 36 de Lanús. En sexta, dos punteros, Boca y San Lorenzo, tienen 33 puntos, Argentinos 32 y Central 30. En séptima el puntero es River y puede consagrarse campeón ya en la próxima fecha. Tiene 43 puntos contra 32 de Vélez, que es el escolta. En la octava división el puntero es Belgrano de Córdoba, que tiene 41 contra 35 de Central y 33 de Vélez. Y en novena puntea Lanús con 36, seguido por San Lorenzo con 35 y Racing con 32. Partidos de Champions League, el torneo más importante de clubes en el ámbito europeo. Por la segunda fecha, victoria de visitante del Tottenham de Inglaterra 1-0 sobre el CSKA Moscú. En tanto que el Mónaco de Francia, que está en la punta en el grupo, igualó 1-1 con el Bayer Leverkusen de Alemania. En el grupo F, Borussia Dortmund empató con el Real Madrid 2-2. El primero de los goles del Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo. En tanto que el Sporting de Portugal le ganó al Legia Warszawa de Polonia 2-0. Allí hay dos punteros, Borussia Dortmund y Real Madrid, con 4 unidades. En el grupo C, el Copenhagen de Dinamarca, con un gol del paraguayo Federico Santander, le ganó al Brujas de Bélgica 4-0, en tanto que el Leicester City, que está en la punta con 2 triunfos, le ganó 1-0 al Porto de Portugal. En el grupo H, la Juventus de Italia, un gol de Gonzalo Higuaín y otro de Paulo Dybala, le ganó 4-0 como visitante al Dinamo Zagreb. Sevilla, el equipo de Jorge Sampaoli, en el que jugaron Mercado, Pareja, el Mudo Vázquez y Vieto, que erró un penal, le ganó 1-0 al Lyon. Así puntean Juventus y Sevilla con 4 puntos cada uno. Hoy continúa esta Champions. En la zona A van a jugar Arsenal de Inglaterra con el Basilea de Suiza, el Lugo Doretz Radrax de Bulgaria con el Paris Saint-Germain. En zona B, el Napoli va a recibir al Benfica, el Besiktas de Turquía con el Dinamo de Kiev de Ucrania. En el grupo C, Borussia Mönchengladbach recibe al Barcelona, el Celtic con el Manchester City. Y en el grupo D, el Atlético Madrid con el Bayern Múnich. Y en tanto que el Rostov de Bulgaria enfrenta al PSV Eindhoven de Holanda. En el tenis internacional sigue jugando, bueno, acaba de perder, acaba de quedar eliminado Juan Pico Mónaco en el torneo ATP Chengdu de China. Perdió con el número 27 del mundo, el español Feliciano López, que acaba de ganarle por 6-3 y 7-5. En instantes comienza a jugar el porteño Diego Schwartzman contra el 35 del ranking, el italiano Paolo Lorenzi. Chance internacional para el boxeador argentino Jonathan Barros. Será el lunes próximo a las 8 de la mañana de la Argentina, en el estadio Korakuen Hall de Tokio, una eliminatoria para llegar a combatir por el título pluma de la Federación Internacional de Boxeo con el actual monarca Lee Selby. Barros enfrentará en esta pelea el próximo lunes en Tokio al local Satoshi Kosono. En tanto que en el atletismo, Fiorella Chape fue campeona del Sudamericano Sub-23 de Lima con un total de 5.149 puntos. Es la dueña de los récords argentinos Sub-20 y Sub-23, escoltada por otra argentina, Martina Carrá. La vergüenza del grupo Clarín hoy tiene firma. Fabián Bosser firma una nota con el título Malvinas, el operativo que frustró un acercamiento con Londres, y le da crédito a lo que decía el diario Pravda de Rusia, que seguramente estará en los archivos de Clarín, en la época en que los rusos conducían al diario, y allí publica que era un operativo de la CIA lo que habían hecho los muchachos del grupo Cóndor. Mientras tanto, da a entender datos falsos y contradictorios en uno de los diarios que más miente en contra de la cuestión nacional, y que ahora lleva la firma, así como la Nata a firmar el sábado, ahora la firma este otro muchachito, que dice en su título de presentación que lo presenta como memoria. Fabián Bosoer seguramente leía el Prat Va en los momentos en que los muchachos argentinos se jugaban la vida hace 50 años, o quizá no habían nacido porque su padre, afiliado al PC, todavía no le había dado luz. Desde Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Diego. Confucio y su sabiduría en el aniversario de su natalicio. Confucio, Kung Fu Su, era su verdadero nombre en chino, que traducido quiere decir literalmente Maestro Kong. Se recuerda tradicionalmente su natalicio el 28 de septiembre. Nació en el 551 a.C. y falleció en el 479 a.C. Reconocido pensador chino, cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo, procedía de una familia noble arruinada y a lo largo de su vida alternó periodos en los que ejerció como maestro con otros durante los cuales fue funcionario del pequeño estado de Lu, en el noroeste de China, durante la época de fragmentación del poder bajo la dinastía Zhou. Sabio pensador chino que nos dejó como legado su escuela filosofal, el confucianismo, y enorme cantidad de sentencias y parábolas. Entre una de sus frases nos dejó una que, a 2500 años de su muerte, demuestra que la humanidad no ha aprendido nada de sus errores. Decía Confucio: en un país bien gobernado, la pobreza es algo de lo que debemos estar avergonzados. Y en un país bien gobernado, la riqueza es algo de lo que debemos avergonzarnos. Y un país que no tiene gobierno tiene estas cosas. Gobiernan los delincuentes. Escuchen esto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Matías Massimiliano Milatich. Estamos acá en este día con todos mis compañeros. Nosotros somos los que robamos el banco. Y especialmente va para Matías Lataro y para Rubén Jiménez. Rubén Jiménez es el jefe de la brigada. Matías Lataro, vos que querés ser fiscal, que querés engarronar a la gente, que querés engarronar a mi familia, acá estoy. ¿Qué? Porque no te di los 200 mil pesos que vos me liberaste la zona para que yo robe ese banco. Ahora engarronás a mi familia y estás engarronando a gente que no tiene nada que ver. Acá estoy yo. Vení a buscarme. Esto es para el presidente, para toda la gente, para que todos nos vean. Y mirá, acá tenés la astilla que iba a ser para vos. Pero vos me liberaste la zona y me dijiste que no iban a tirar. Y ahí está, nosotros tiramos porque ellos también tiraron. Y ahora quieren engarronar a mi familia, quieren engarronar gente que no tiene nada que ver. ¿Por qué no está denunciada la pistola que le encuentran al muchacho ese que está engarronado, el pobre albañil? Acá me tenés, acá estoy yo, Matías Massimiliano Miratí, para toda la gente y para el presidente, porque ustedes son más delincuentes que nosotros. Porque todo esto que ven acá, todo me lo diste vos. Matías Lataro, ¿qué te hace el boludo ahora? Mirá, todo esto nos diste vos. Mirá, acá está la banda. Venía a buscarnos. ¿Qué no querés matar ahora? ¿Por qué? Así que toda la gente va a estar sabiendo. Si el día de mañana yo estoy muerto, fueron ellos. ¿Pero por qué? Porque no quería que hablemos. Pero acá está la oportunidad que nosotros tenemos para hablar. Que nosotros... Yo soy el jefe de la banda, Matías Massimiliano Milatich. Para todo, y para usted, señor presidente, que haga algo. Porque todos son corruptos. Por eso nosotros salimos a delinquir. ¿Qué? ¿No podemos salir a delinquir y ellos solo pueden delinquir? ¿Ellos solo pueden hacer plata? Nosotros venimos haciendo la cosa bien, no somos violadores, no somos nada. Así que también, eso va para los medios. Que no diga que somos violadores, porque no somos violadores. Somos delincuentes. Delincuentes, robamos bancos, robamos lo que sea. Y encima nos quieren muerto. Bueno, vení, mirá todo lo que tenemos, mirá todo lo que tenemos. Dale, Eso todo te lo da a vos. Dale, vení a buscarme. Vení a buscarme. Dejá de engarronar a gente que no tiene nada que ver. Pedazo de hijo de remil puta. Matías Lataro, para vos, para vos. Para vos, Rubén Jiménez, decile, jefe de la brigada de Rodríguez. Decile, decile, sí, a todo el pueblo lo que hace. Que entregás los laburos, que querés tu astilla, que mandás a matar, claro, porque no recibís tu astilla. Bueno, ¿usted puede creer lo que acaba de escuchar o no? Lo podemos repetir si quiere, porque ¿se puede creer, Diego, esto? No, es increíble. Además que se tomen el trabajo de hacer un video y contar todo esto. Pero bueno, por lo menos sabemos, gracias a ellos, que este robo lo hicieron en connivencia con el comisionario que le dejó la zona libre. A ver, vamos a repetirlo porque al comienzo, ¿cómo se presenta? ¿Qué dice? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Matías Massimiliano Milatich. Estamos acá en este día con todos mis compañeros. Nosotros somos los que robamos el banco. Y especialmente va para Matías Lataro y para Rubén Jiménez. Rubén Jiménez es el jefe de la brigada. Matías Lataro, vos que querés ser fiscal, que querés engarronar a la gente, que querés engarronar a mi familia, acá estoy. ¿Qué? Porque no te di los 200.000 pesos que vos me liberaste la zona para que yo robe ese banco. Ahora engarronás a mi familia y estás engarronando a gente que no tiene nada que ver. Bueno, acá estoy yo, vení a buscarme. Paralo ahí. ¿A dónde llegamos, no? Con nombre y apellido se presenta, soy fulano de tal, el delincuente que robó el jefe de la banda, pero son más delincuentes que nosotros los policías. Y al presidente lo trata con respeto, dice, señor presidente, acá estamos, nosotros somos los que robamos, pero son todos delincuentes y la policía, y le manda toda la factura. Ahora, ¿se ve en el video la cara de ellos, Cecilia? No, están enmascarados todos, están con pasamontañas, se le ven los ojos. Por eso, claro, están enmascarados y además tienen chalecos policiales, armas. Pero discúlpame, ¿serán ellos o será otro de la interna policial? Y mientras tanto lo mandan preso al jefe. Claro, porque lo que llama la atención es que da su nombre y apellido completo, pero no muestra la cara. No muestra la cara, tiene pasamontañas, tiene chalecos de la policía. Es raro, ¿no? Claro, y armas, y hoy publicaron y policiales, la foto, publicaron todo. La foto de él y de su segundo, porque al haber dado los nombres, inmediatamente lógico, los identificaron. Sabemos quiénes son, pero llama la atención si da el nombre porque se tapa. Pero digo, ¿será? ¿O será una interna policial? Queda la duda. Porque en el medio del robo, lo que llamó la atención era que iban disparando, caminando. No cualquiera puede disparar, cargar y estar de pie haciéndolo. Tiene que tener instrucción profesional. Fue lo primero que se dijo, incluso lo decían los periodistas que hacen policiales, ¿no? Claro. Y es evidente que si no eran de la policía, los mismos que estaban robando el banco, estaban muy cerca, ¿no? Claro, y lo que aclara él, en un momento muestra el dinero también que no le dio a la policía, porque esa era la premisa, que no les dispararan, entonces iban a cobrar. Es complicado, habrá que ver qué pasa. Pero tenés razón, es muy raro que se tape, que diga su propio nombre y el accionar. Pero por eso, a no mostrar la cara puede ser cualquiera, ¿no? Exactamente, pueden ser cualquiera. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Es la hora 9:26 minutos y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día, Virginia de Once. Te quiero decir una cosa. Ese tipo que pasa deporte es insufrible, y pienso que como yo, toda la gente que te escucha con tanta atención, apagamos la radio. Lo siento mucho, pero es insufrible. Hasta los referí, dice, un idiota. Faltaría el juez de línea, le vamos a agregar los jueces de línea la próxima. ¿Quién está? Sí, buen día. Mire, habla Luis de Tigre. El tema que me llamó la atención cuando empezó a hablar esta gente es que se presentan como los que asaltaron el banco, pero ellos no asaltaron ningún banco, le robaron la plata de un bolso que llevaba un hombre que bajó de un banco. Sí, al camión de caudales. Exacto, es medio llamativo todo esto. Es raro. Era para hacer esa acotación nada más. Gracias, ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, señor, buen día. Mi nombre es Jorge de Parque Patricios. Se olvidó que hoy es 28 de septiembre del año 1951, donde los traidores fueron homenajeados y premiados con el tiempo. Eso se lo olvidó. Revise la historia, caballero. Yo no me olvidé de nada. Usted me se anticipa, el programa no terminó. Ah, bueno, bueno, espero entonces que... No, diga... pero dígalo usted, si ya que llamó, dígalo, moléstese en decir de la conspiración. La conspiración fue en el año 1951, efectivamente. Señor. El coronel Suárez estaba al frente. Bueno, 28 no, el que era el capo de eso fue Benjamín Menéndez, el atorrante ese que sí, fue... pero el coronel Suárez, que era un coronel radical que estaba ahí tapado... Sí, señor, también. Sí, sí. También, sí, señor. Bueno, sí. Y ahí matan al cabo Fariña. Exactamente, sí, señor, exactamente. Lo iban a matar a Perón y a Vitti, definitivamente lo matan a Fariña. Y bueno, se traicionaron, y pobre Fariña. Vio que se apuró, no terminó el programa todavía. Pobre Fariña, que fue un pobre soldado. Le habían puesto a una estación, no sé si sigue estando la... Sí, no sé, porque todo se olvida acá, señor, lamentablemente. Bueno, lo saludo. Adiós, caballero. Fue el primer intento de golpe de Estado contra Perón en Campo de Mayo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 9 de la mañana, 23 minutos. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, sí. Buen día, de Rensis. Alberto de Avellaneda. Pero baje la radio que se acopla. Sí, sí, la quiero apagar y estoy temblando acá. Bueno, el tema es así, se arregló el tema o se puede arreglar el tema de la CGT con el dinero. Ahora yo pregunto, ¿y todo lo demás? ¿Y la entrega de la patria, los negociados o negocios? Y bueno, por eso hay que ver, ¿no? Eso el gobierno dice que está cerca de darle lo que pidieron. Hay que ver si piden eso solo. Porque la verdad que a mí no solo me preocupa el dinero y el trabajo, me interesa... Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Y qué se va a hacer ahí? ¿Hay algo proyectado? Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay algo proyectado con respecto a eso? Mire, el Confederal decretó el paro y un plan de lucha. Así que yo creo que si el paro no se hace... Está incluido eso. Tendrán que reunirse de vuelta con los delegados y decirle, bueno, hemos conseguido esto, esto y esto, decirlo en una conferencia de prensa y ver qué pasa con el resto. Porque, por ejemplo, los bancarios que están en la CGT, mañana hacen asamblea en los dos turnos. De las dos últimas horas. Los docentes que estaban en la CGT pararon ayer. Bueno, hay que ver, ¿no? Bueno, muy amable, gracias, ¿eh? Hasta luego. ¿Quién es? Sí, hola, buen día. Manuel de Madero. El cabo alertó a los que acompañaban a Perón. Entonces dio la voz de alarma el cabo Fariña. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Y con respecto al chico este del liceo que le pasó esto, en los baños siempre tiene que estar una imaginaria. ¿Usted se acuerda cuando hicimos el servicio militar nosotros? Había una imaginaria en la cuadra que estaba alerta, cualquier problema, en fin, daba cuenta enseguida al jefe de guardia. Sí, el tema es que estas cosas que en el secundario en general pueden ocurrir, que son pegarle a uno entre varios, el liceo militar cobra todavía mayor gravedad porque, como bien decía el licenciado, ya no se ejerce porque ahí estudian quienes van a ser oficiales de reserva, o sea que siguen directamente, estrictamente todo lo militar, y quienes no, quienes simplemente van a ser el título secundario. Bueno, antes eran todos oficiales de reserva, y entonces el que estaba en segundo año mandaba al primero, que estaba en tercero mandaba al resto, sí, sí, así. Sí, sí. Bueno, eso a escala de valores, según dijo el licenciado recién... Cadete, cabo, claro, cadete. Claro, dijo, según dijo el licenciado recién, ya no existe más. Al no existir más, los que están en la rama militar, por llamarlo de alguna manera, creen que sigue existiendo y a lo mejor quieren implantar la voz de mando sobre los que no están haciéndose esa parte. Me parece a mí, es una deducción mía, ¿no? Yo digo que tendrían que poner vigilancia en los baños, imaginarias, que se le dice. Bueno. Porque eso sería bueno por cualquier cosa, y más ahora que con la cuestión de la droga que ha ganado todos los rincones, es jodido. Los saludos. Bueno, Macalvo. ¿Quién está? Miguel, padre Jerónimo. Hola, padre. Gracias por el recuerdo del operativo Cóndor. Y felicitaciones por la entrevista que hiciste ayer al papá del cadete del Liceo Militar San Martín. Significa que tu programa es muy escuchado. Sí, el programa es escuchado. Los muchachos nunca ponen la fuente, porque, claro, como le pegamos a los que defienden a uno y defienden a otro, ¿para qué van a citar la fuente? A mí no me preocupa que citen la fuente, simplemente es una demostración. El que escucha este programa se da cuenta de la repercusión, ¿no? Sí, para nosotros. En este momento que estamos hablando nosotros, lo tienen prendido en algunas redacciones. A esta hora no hay muchas, pero sí en las casas de los periodistas que después van a escribir, o en los canales, eso seguro, en las noticias. Entonces están tratando de buscar algo que sea diferente, y como este programa hace cosas que no hacen los que están armados desde otro lado, buscan, levantan, transforman, y algunas cosas le importan y las trascienden, ¿no? Así es, Miguel. Su programa es diferente porque está al servicio de la verdad, y lo que otros no dicen lo dice Miguel de Renzi. No sé si es así, padre. Uno hace lo que puede, cada uno lo suyo sabrá lo que está haciendo. A nosotros nos cuesta mucho sostener esto, y no sé cuánto tiempo más lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, ánimo. Miguel, una notita para que lo investigues también. El Papa va a iniciar su 14 viaje al exterior, del 30 de septiembre y a San Jerónimo el 2 de octubre, a Europa Oriental. Es un viaje para mí extrañísimo, pero bendito sea el Señor, va a ir a Georgia, sí, que tiene 4 millones de habitantes. Y anda dando vuelta una invitación a China, no sé qué pasa con eso. Sí, sorprende, el Papa Francisco sorprende, y también va a ir a Azerbaiyán, que es también un país de mayoría musulmana y donde hay un enclave armenio. En fin, quería darte esa noticia para que estemos junto al Papa rezando. Es un viaje ecuménico. Y nos da un ejemplo, el Papa va a zonas donde no hay mayoría católica, al contrario, hay una minoría, ¿no? Un pequeño rebaño. Ahora, ¿qué va a pasar, padre, con la santificación del 16 de octubre? Y bueno, el cura Brochero, parece que el día de la lealtad lo pusieron antes, el 16, bendito sea el Señor, tenemos un cura bien criollo. No, padre... pero ¿qué va a pasar? Porque a partir de allí, o sea, Valdivieso, que es el primer santo argentino, porque nació en la Argentina, pero hizo toda su carrera en España, digamos. Sí. Ahora este va a ser un santo propio, real, criollo, porque vivió y murió acá, ¿no es cierto? Sí, señor. Pero digo, ¿qué va a pasar en la iglesia argentina? O sea, ¿cómo se va a tomar eso? ¿Va a haber una repercusión especial? ¿Se le van a dedicar misas permanentemente? No el día de la santificación, sino me refiero de a partir de allí, cuando se haga alguna invocación a los santos, ¿estará permanentemente presente o no? Yo creo que sí, esa es la gran pregunta, porque hay una crisis de vocaciones sacerdotales y también de identidad sacerdotal. Claro. Y el padre José Gabriel Brochero nos invita a cada sacerdote a ir al meollo del sacerdote, imitar a Cristo en las circunstancias en las cuales uno vive. El padre Brochero vivió atrás la sierra, aislado de todos, y sin embargo hizo la casa de ejercicio, llevaba a los paisanos a hacer los retiros espirituales de San Ignacio, dejaban sus ranchos, sus chinas, su rebaño de cabras, y el padre Brochero en Villa del Tránsito hizo el milagro de estar cerca de los criollos serranos. Y yo creo que ahí tenemos un llamado todos los sacerdotes, eso es lo importante, porque hoy hay una crisis en la iglesia, de no solamente numérica, sino de calidad de formación sacerdotal. Cuando uno ve, digamos, que se da la misa, a ver cómo ponerlo esto, cómo decirlo esto para que nadie se sienta mal o se sienta ofendido, que no hay una integración total a la misa. Yo, por ejemplo, en Europa, donde está, en Italia concretamente, lleno de iglesias, y la gente se había ido a las iglesias, con el Papa argentino han vuelto mucha gente a las iglesias, pero uno ve que los que van a la iglesia en Roma especialmente, lo hacen con mucha devoción, ¿no? A veces uno parece... Yo recuerdo que cuando uno era chico se decía, las que van a misa de 11, no, esas van a figurar, los que van a escuchar la otra misa van porque tienen fe y demás. Bueno, yo no creo en eso, creo que la gente va cuando puede a la iglesia, pero en realidad me parece que a veces los sacerdotes no saben hacer la misa como para que impacte, y es una cosa hasta como cadenciosa, como que es parte del trabajo y entonces lo hacemos. Yo no sé si esto resulta difícil lo que estoy diciendo de explicar, pero Me parece que está faltando el sacerdote que le llegue al corazón de la gente con mayor profundidad, ¿no? Exacto, yo creo, bueno, fundamentalmente hay que conectarse con Jesús. La palabra del Evangelio es una palabra asequible, entendible. Ser breve en los sermones, el Papa Francisco dice que no hay que superar los 8 minutos, y después hacer una ceremonia litúrgica respetuosa, pero tampoco, digamos, hacerla de conectarse con el feligrés, con el público que está asistiendo a la Santa Misa. Que no sea solamente rutinario, ¿no? Exactamente, que no sea el cura un funcionario. Por eso decía yo antes que tenemos que acercarnos al cura Brochero, que se acercó a sus paisanos, un cura emponchado, subido a su mula mala cara, con el pucho en la boca, bien criollo, que llegó a su gente, que llegó al corazón de la gente con el mensaje de Jesús. ¿Habrá que buscar alguna vez, porque así como hay una iglesia que se ha portado mal, pecadora, hay una iglesia muy justa y que ha estado sufriendo, y así como pudo haber quienes bendecían al proceso, hay sacerdotes desaparecidos, es decir, están de las dos, y yo me doy cuenta también que muchas veces se ataca a la iglesia católica de mucha gente que no es católica, sobre todo periodistas, y que ni siquiera se cubren al tener ellos otra fe, y le pegan con mucha fuerza, porque el objetivo central me parece que es pegarle al Papa, porque les molesta que haya un Papa argentino que reconozca que este sistema capitalista mundial lo que ha creado concretamente no es mayor riqueza, sino mayor pobreza, ¿no? Exacto, lo ha dicho, el Papa se entronca con la doctrina social de la Iglesia. Pío XI decía, el capitalismo internacional del dinero, y molesta, sí, sin ninguna duda. Por eso que el Papa es atacado por los poderes internacionales y por las logias liberales de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Bueno, sería bueno un día que la Iglesia organizara un homenaje a León XIII, ¿no? Así es, para el gran Papa de los obreros, Rerum Novarum. Un obrero, una persona humana, vale más que $1,000,000 y todo el oro del mundo, y somos esclavos de un capital financiero, ¿no? Como dices vos en el programa, no hay impuestos para las transferencias financieras, ¿no? Padre, gracias por llamar. Un abrazo, Miguel, hasta luego. ¿Quién es? Hola, habla Norma de Palermo, ¿cómo le va? Me va, que ya demasiado. Muy bueno el programa hoy con todos los testimonios esos de Malvinas. Bueno, quería comentar con respecto al ataque que sufrió ese niño en el liceo militar, que produjo esas lesiones que no sabemos qué consecuencias tendrá. Pienso que tiene mucho que ver el cambio del mando civil por el militar con este gobierno en el Ministerio de Defensa, que eso da como una piedra libre a una serie de violaciones, digamos, que estaban bastante contenidas con el mandato civil anterior, ¿no?, en el gobierno de Cristina y Néstor. Y desde Alfonsín ya, no era que ellos nomás lo pusieron, sino que viene de Alfonsín. Y también que se baja desde el poder político y económico, que ahora están aunados, un discurso de mucha violencia, de muchísima violencia. Por ejemplo, es muy racista el discurso contra todo el sector político kirchnerista, calificándolos de basura, calificando a los empleados públicos de ñoquis o de basura, que tienen que limpiar esa basura del Estado, y contra las mujeres también, al condenar a la hoguera a todos los 60.000 kits de cunitas. Eso me hace acordar mucho a la quema de los colchones de la Fundación Evita y de los pulmotores, ¿no? Eso legitima una violencia, legitima una violencia. ¿Se acuerda que hubo también ataque de balas contra un local partidario, las detenciones de los jóvenes que pintaban una consigna que no era política, era contra la discriminación, legitima la violencia que el presidente haya dicho, por ejemplo, que el homicida es la víctima en el homicidio ese del carnicero en Zárate. y que este que él es la víctima, cuando él en realidad es el delincuente, porque este no lo mató en legítima defensa, sino que fue, lo persiguió y lo mató aplastándolo contra un poste, a quien intentó robarle. Entonces se ha tergiversado todo el derecho penal. Mientras tanto está Milagro Sala, que no tiene ni siquiera un procesamiento, está en la cárcel, cuando toda la gente del gobierno está imputada y está procesada, y no se le ha dictado prisión preventiva a nadie. Bueno, hágame un punto, hasta luego. Bueno, chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Formaciones de Boca y Lanús para el partido de Mar del Plata, dedicado al oyente predilecta tuya. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Guaco, Monetti, José Luis Gómez, va a estar jugando Marcelo Herrera, Bragieri, Maxi Velázquez, Román Martínez, Iván Marcone, Miguel Almirón, Lautaro Acosta, el Pepe San. Y va a estar jugando Marcelino Moreno o Alejandro Silva. Dos compañeros de Racing se van a pegar hoy, ¿no? ¿Que son quiénes? Y Gómez uno, y va a marcar seguramente a Centurión. Ah, claro. Por Boca se anuncia Sara, Peruzzi, Bergini, Tobio, Fabra, Cubas, Pablo Pérez, Pavón, Tevez, Centurión, Darío Benedetto. Esto se juega en el Minela de Mar del Plata, comienza a las 21:10 y lo dirige Néstor Pitana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. A ver, ¿cómo empezar esto del relato? Porque quien se ganó la vida como relator deportivo sabe que relatar es contar. Y también, ¿por qué no?, es improvisar, inventar, adjetivar, agregar a una situación. Y así como un relator deportivo hace que se imagine quien está escuchando una transmisión radial, imaginariamente, por eso digo, un estadio de fútbol, un campo de juego, los protagonistas y demás, agregándole su cuota de imaginación, saliéndose por momentos de la realidad, el relato en la política pasó a ser sinónimo de mentira. Y el relato del gobierno anterior tiene el relato del gobierno actual. Y al relato entonces de los dos Kirchner, el relato caca, tiene el relato M. Porque solamente así se puede interpretar que antes nos dijeron que todo estaba fenómeno y que ahora nos sigan diciendo que todo está muy bien. Y cuando se va a lo científico, les aclaro que quien esto dice es humanista, estoy en contra de la parte más científica, pero cuando uno va a lo científico, que son las matemáticas, la cosa le contesta de una manera muy diferente a los que se fueron y a los que están. Los que están, no sé cómo van a poder explicar esta realidad, porque además son números oficiales. La actividad económica en el mes de julio cayó 5.9%. Es la caída más pronunciada en 14 años. ¿Escuchó? los que se fueron estuvieron 12, los anteriores de Duhalde, y hay que remontarse al desastre de la Alianza para tener una caída como la del gobierno de Mauricio Macri. En 7 meses, porque se toma el mes de julio, el indicador acumuló un retroactivo del 2.3% interanual. Afectan el desempeño de la industria y la baja pronunciada de la construcción. Pero podríamos decir, a lo mejor, que como salimos del CEPO, etcétera, etcétera, y como se dieron medidas liberales para la importación y no sé cuánta otra cosa, seguramente esto no sería importante porque nos estamos reacomodando en la economía. Bueno, el dólar alcanzó el mayor valor en 6 meses. O sea, a ver si nos entendemos. La mayor caída económica en 14 años y la mayor suba de la moneda norteamericana en 6 meses. Estamos hablando de un dólar que en este caso tocó un máximo luego de avanzar apenas un centavo, llegó a 15 pesos con 48 en el marco donde el volumen negociado demostró que sigue aumentando la moneda extranjera. Entonces, ¿cómo se interpreta esto de que estamos en camino, que va a bajar la inflación, que el presupuesto contempla nada más que un 17% hacia el año que viene, etcétera, etcétera, etcétera? A mí me preocupa seriamente los relatos, el anterior y este, porque convencen, así como un relator deportivo convence al que está escuchando, los relatores, que son varios periodistas y políticos, de los gobiernos convencen a multitudes. Y en ese convencimiento, la gente cree en lo que está escuchando, lo que está viendo, y entonces le pueden mostrar en el gobierno anterior a un supuesto trabajador minero que era el presidente del Partido Justicialista y dirigente del gremio, con un casco hablando con Cristina, haciéndose pasar por trabajador, como si fuera uno de cualquiera elegido al azar, o el colectivo de Macri, que fue grabado y filmado en el medio del campo, en un set de cine. Entonces, cuando se toma la mentira como bandera de la política, estamos en un peligro muy serio como sociedad. Ayer, la Comisión de Presupuestos del Congreso recibió a Carolina Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social, donde hizo una explicación de que se aumentaba el 31% del presupuesto social con relación a la administración de Alicia Kirchner. O sea, ella va a tener un presupuesto un 31% más amplio para la parte social. Hasta allí parecería una excelente noticia. Pero cuando uno descompone, tanto en la administración anterior como en esta, cómo está armado el presupuesto del ministerio, se da cuenta de que hay situaciones que no están muy claras y que el asistencialismo, que es el preperonismo, que es el peronismo inicial para después llegar a la justicia social, es decir, el asistencialismo es lo que se tiene como cuestión permanente, lo tuvieron antes y lo tienen ahora. Y entonces nos paramos frente a una situación que es muy preocupante, porque la mayoría del presupuesto se va para esta parte, para la parte de asistencia, no para la creación de la dignidad, que significa aquella de gobernar y crear trabajo, sino de ver cómo hacemos para el que está sumergido en la miseria pueda tener, entre comillas, una dádiva del Estado-Nación. Es evidente que el aumento de 131 mil millones esa cifra va a llegar el presupuesto de desarrollo social, es importante. Pero al discriminarlo, al analizarlo, nos encontramos con que, y acá viene la parte más dura, el 75% de lo que se planteó ayer en el Congreso son para pensiones no contributivas, es decir, para subsidios. El 12,5% para el plan Argentina Trabaja, y solamente el 12,5% restante del presupuesto para resolver el tema de la inclusión. Así hablábamos esta mañana cuando decíamos o tratábamos de explicar que si está muy bien que se haya aumentado en un 31% el presupuesto social, seguramente lo más ponderable de todo lo que se presenta en el presupuesto nuevo del año que viene, que va a ser tratado a fin de este mes en la Cámara de Diputados, el martes va a ir Frigerio, pero la verdad es que tendrían que darle por lo menos un 50% a la creatividad de la recuperación de esa persona para insertarlo, y no tanto en el subsidio, porque si no, seguimos subsidiando al que nadie le resuelve el problema permanente, sino que se le da dinero para que pueda vivir en la línea de pobreza con que este sistema político ha metido a gran parte de la población. Y cuando digo este sistema político me refiero a dictaduras y democracias que hace tiempo en la Argentina no resuelven nada. Bueno, estamos llegando al final. ¿Qué tenemos para cerrar, Bernardes? Bueno, hubo un extenso reportaje a César Luis Menotti en televisión. Dejó varias frases, algunas de ellas muy curiosas, como que el 90% de los futbolistas no sabe jugar al fútbol. Y la otra es, el mejor jugador del mundo es Andrés Iniesta. Y la verdad que es un gran jugador Iniesta, ¿no? Sí, sí. Y que no tiene pinta de jugador, precisamente. Claro, y aparte asiste permanentemente, sí. Está en todo. Es cierto, es una buena observación, ¿no? Sí, sí. No sé si es el mejor, pero es un gran por jugador. Por ahí le anda, claro. Lo último, Cecilia. Esta tarde en Neuquén está prevista una importante marcha para exigir la despenalización del aborto. En el marco del Día Mundial sobre este tema se reclama por el proyecto presentado 6 veces en el Congreso por la inclusión de los análisis en los planes de estudio y el lema aborto legal, seguro y gratuito. Es gracioso que Gigi Helbron haya dicho que era muy jovencito y fumó marihuana en la época que Onganía era presidente en la Embajada Argentina en Londres. ¿Es gracioso, Rodolfo, eso? ¿Es gracioso, Cecilia, eso? A mí, ¿sí, a mí no, algo? Pero no. ¿Qué es eso? No aporta nada. No aporta nada, ¿no? No sé para qué. Se quiso hacer por ahí el simpático, pero... La verdad, y que en la Embajada Argentina, ¿no? Después voy a buscar a ver quién era el embajador. ¿Quién era el embajador en ese momento? Era el embajador argentino en Inglaterra, ¿no? Sí. En el mismo momento que los muchachos desembarcaban, él estaba entretenido allá fumando marihuana. Bueno, lo último que tenga, Diego... Hoy conmemoramos, como todos los 28 de septiembre, el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia. Se conmemora en memoria del fallecimiento de Louis Pasteur, que es quien desarrolló la primera vacuna contra esta enfermedad. Es una enfermedad infecciosa que ataca el sistema nervioso central y que produce encefalitis aguda. Los principales que tienen esta enfermedad son los animales, los mamíferos domésticos y salvajes, y que son los que contagian al hombre y que provocan en el hombre la muerte. Tarda entre 60 y 300 días en manifestarse la enfermedad después de la mordedura, pero siempre es mortal. Y lo peor es que por año, en la actualidad, cuando se presume que no existe, se producen 55.000 muertes por año por esta causa, una cada 10 minutos. Por lo tanto, actualmente en la Argentina hay un peligro latente por la indiferencia y desamor de los humanos, ya que hay miles de perros abandonados pululando en las grandes ciudades que pasan hambres, penurias y tienen el constante peligro de la rabia latente. Por lo tanto, hagamos que este día no quede en un simple enunciado. Bueno, digamos que hoy se trata en diputados el tema de los percutores químicos por el tema de las drogas sintéticas, entre otros temas que van a tratar en la Cámara de Diputados. Quiero decirles que lo de Sabatella, la denuncia que hizo el gobierno, es muy complicado. lo están acusando de malversación de 10 millones de pesos, que han aparentemente puesto facturas truchas y otras cosas. El dinero que estaba destinado a las FM y radios alternativas de frontera y de los pueblos originarios y demás, ese dinero fue desviado en otros rubros, y la denuncia que presentó el gobierno contra el ex titular del AFCA se le suma ahora una denuncia que han presentado por también administración de fraudulenta, usufructo de título que no tenía y puesto que no correspondía, de la pareja de Máximo Kirchner. Así que todos los días aparece alguna denuncia nueva contra algún exfuncionario del gobierno de Cristina Fernández. Nos vamos mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana. Seguimos haciendo Ayer y Hoy. A 50 años del operativo Cóndor, lamentando mucho la posición de algunos que escriben sin pensar o demasiado dictado desde afuera. En Clarín se manejan con lo que publicó Pravda, que decía que la operación esta era de la CIA. Era la época en que los rusos manejaban el diario Clarín. Chao, hasta mañana.